Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Bienvenidos a una nueva entrega de... Oye, ¿pero qué pasa aquí? Es que no está Pedro. Perdón, hola. Picha culo, chocho, dedo en el culo. ¿A qué parece que está Pedro ya? Oh, me siento mucho más aliviado. Ah, ya estamos en familia. Vamos a ver si la familia Spin sabe cómo va el tema. Hola. Bienvenidos a Confesiones de un jugador. Bueno, pues bienvenidos seáis. Aquí estamos para ofreceros una semana más en el programa número 43. Que más o menos lo estamos grabando un poquito antes del fin de semana del SOS. Hombre, el SOS. Esto es como, el SOS es como verano azul. Todos los veranos, en cada programa siempre se habla de eso. Sí, pues, ¿qué queda este infierno para que terminemos ya de hablar de este rollo? Pues mira, se acaba ya. Hombre, menos mal. Se acabará la semana que viene porque empezaremos. No. ¡Ay, qué bien nos lo hemos pasado! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bonito esto! ¡Ay, qué bien cantarnos los otros! Estoy por hacer casi un programa de reseña del SOS y anticipo del siguiente festival que tenemos, que se llama Low Cost y tiene lugar en Benidorm. A ese no voy a ir yo. Bueno, siendo low cost, Confesiones de un jugador tiene que estar ahí. Efectivamente. Si fuera high cost, no. Sí. Bueno, decir que yo voy a estar acreditado para el SOS. Oh, yeah. ¡Anchufado! Sí, pero bueno, eso hace que tengamos visita ilustre. Sí, y bueno, y ronda de chupitos de Jägermeister. ¿Hard? ¿Cómo? Pues si queréis, yo invito a un chupito de Jägermeister. ¿Eso qué es? Jägermeister es un licor alemán. Hostia, me pensaba que era un malo de Mazinger. Qué va. Es un licor alemán que se hace con 27 tipos de hierbas destiladas. Y veo que ahora mismo te sentaría genial para el catarro ese está aterrorizando. Ay, bueno. Ahora, a lo largo del programa, si acaso. Señor Rosa, ¿cómo va la vida? Muy bien. ¿Sí? Va muy bien. ¿Color de rosa? Color normal. Bueno. Tecnicolor, LED. En 3D. Tenemos un problema. ¿Qué problema tenemos? Tenemos un problema y es que últimamente solo juega Mass Effect. Ya. Espero que hayas tenido tiempo, al menos, para cagarte en la puta. Cagarme en la puta siempre. Bien. Y ahora después hablaremos por qué. Vamos a saludar al resto de personajes que tenemos por aquí. Hola a todos. Soy el señor Spin y pues aquí estoy pues para hablar de lo que me salga de los cojones. Y ya está. Okay. Hola a todos. Soy Saren Spin y he vuelto de Roma, vivo. Y de decir que no he visto a Hecho Editores, diferencia no lo he visto. Pero he visto su guarida en Isla Tiberina, que está muy chula la Isla Tiberina, por cierto, y nada. A ver qué nos depara este programa. Muy bien. Bueno, este programa va a estar protagonizado por un momento en el que vamos a sacar el odio que llevamos dentro, tanto el señor Rosa como yo. Y vamos a hablar de todas las veces que nos han tomado el pelo como usuarios de videoconsola de esta generación. Va a ser como un debate de intereconomía, pero de consolas. Mala hostia por todos lados. Sí, y todos cabrones. Confesiones de un consumidor. Sí, sin embargo, hay una cosa que vamos a tener que obviar, que sugirió Salva, pero que ya que tuvo lugar en la anterior generación. Y es el hecho de que nos hagan pagar por jugar online. Hostia, sí, eso es verdad. Eso es una putada como un castillo. Sí, pero nos la metieron doblada ya con la anterior Xbox. Así que no cuenta. Vamos a escuchar eso casi tres cuartos de hora cagándonos en la hostia. ¿Y la retrocompatibilidad? Que esa no la han metido en esta misma generación. La Sony solo. Sí, es que son tantas... ¿Preparados? Oye, porque... a lo mejor después de la follada que han pegado el PlayStation Network están reestructurando tanto de tal manera que ahora si tú metes un juego en la Play te funciona. Algo me hace pensar que no. Va a ser que no, ¿verdad? No. Pero, sin embargo, tengo un presentimiento. Tengo un presentimiento que me va a durar 15 segundos. Son 15 segundos de gloria. Que es el momento del programa en el que cada uno de nosotros, menos el señor Rosa, que solo ha jugado a Mass Effect, va a tener 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué música ha escuchado, qué está bebiendo y cualquier otra cosa que sea capaz de meter en 15 segundos. Comienza Confesiones de un jugador. Hasta luego. Aún a riesgo de que esto parezca un programa de series o algún tipo de programa extraño que nada tiene que ver con los videojuegos, hoy nos la vamos a jugar, Sharin. ¿Te parece? Me parece. Y vamos a empezar con tu primo, con el señor Salva Spin. Salva, espero que hayas venido dispuesto a dar espectáculo. Hombre, por supuesto, eso siempre. Bueno. Incluso estoy a punto de cambiar mi tonalidad radiofónica. Estoy probando otros tonillos. ¿Qué os parece esto? Ilumínanos. Pues bienvenidos a Confesiones de un jugador. ¿Este te parece bien? ¿O parezco el Mary Podcast? Parece el Mary Podcast. Ah, pues mira, eso está muy bien. Pero sin embargo, si eres el presentador del Mary Podcast, tengo muchas cosas que decirte. Si eres tan amable de seguir. Pues dígame, Pedro. Digo. Venga, sigue. No me dejas comerme mi magdalena, dame. Pero tú qué tienes contra mí. Ya no te regalo juegos. Aquí no somos unos putos comprados. ¿Pero qué dices? Son la hostia esta gente. Graban el día antes de ponerlo. Tú eres un fanboy, cabrón. Pero si tú grabas la misma tarde que se cuelga el programa muchas veces. ¿Ah, sí? Eso es por la cerveza. ¿Por la cerveza? Porque la cerveza nos hacen ir más rápido, como Flash, ¿no? Puede ser que sí. Es que yo solo veo patatas fritas, o magdalena, con lo mismo, o magdalena, si eso es azúcar, ¿veis? Pues me estás bebiendo una magdalena, ¿no? Sí. Fermentada. Ahí, ¿cómo se llama este? La levadura. Muy buena, por cierto. Gracias, producción. Bueno, venga, vamos a meternos en harina de la buena. A ver. 15 segundos era esto o era el momento del humor cutre de Salva Spin. ¿Cómo va esto? El momento de ir a buscar una cerveza mientras que tú hablas solo. Pues también una cerveza de zumo de naranja. Venga. A ver, pues venga, 15 segundos, vamos a ello. A ver, ¿qué estás jugando? Pues no he jugado casi nada porque hay que trabajar, señores, hay que ganarse la vida, hay que levantar España, coño. Así que, pues, las únicas partidas que me he echado han sido un poco retomando lo que ya un poco dije la semana pasada, que está metiéndole así caña a los MacGyver, a mi mueble en recreativa. Pues he ido poniendo los botones de varios juegos a los que le quiero meter caña más o menos pronto, así con colegas de ya del foro o de los típicos colegas de toda la vida que te moran el Street Fighter y juegos para hombres heterosexuales. Así que, pues estamos. He probado algo de los Mortal Kombat, que en el MAME los tengo casi todos, sobre todo el Mortal Kombat 3 y Ultimate de Mortal Kombat. Que bueno, tengo que decir que, pues, como juegos de lucha siempre me han parecido un zurullo jugablemente, pero me encanta la estética que tienen, el diseño de los luchadores, ese tipo de diseño así, serie pelicutre de. Ay, perdóname que tenía que mear aquí en directo. Uf, sin una apretura. Ahora bebo agua. Ay, ¿qué coño es eso? Esto es una cerveza que te acaba de salpicar. Huele a bar a las 5 de la mañana, hostia. ¿Coca-Cola? Estás baneado. Madre mía, ¿te vas a dar cafeína a un crío? Maldito. Mejor que cerveza, ¿no? No lo sé, no lo sé. Venga, a ver, Mortal Kombat. Mortal Kombat. Es muy malo, el mal. Bueno, malo jugablemente, pues como estéticamente a mí me mola mucho, me mola los ver gráficos digitalizados, te mola, ya, ¿no? Te digo, sí. Pit Fighter y esto, vamos, hermano. Bueno, Pit Fighter lo he probado poco y son solo tíos sin camiseta y pantalones vaqueros. Es muy diferente. También era un poquillo de licra, ¿eh? Sí, pero no es lo mismo que un tío con un sombrero de esos así rollo chino. Los personajes de Pit Fighter daban miedo. Miedo. Además, era un rollo hostel mucho antes de que ocurriese. Bueno, un poco... Algunos cabrones con máscara extraña. Sí, sí. No me acuerdo de eso. Porque nunca llegaste al final, cabrón. Bueno, es que no lo toqué tanto, eran demasiado... Habían demasiadas hormonas masculinas para mí. Póntelo en el mame y ya verás. Bueno, vamos a ver, el Mortal Kombat, pues eso. A mí me mola ver ahí al Raiden, al Kung Lao, ya digo, así rollo el tío este con el gorro este chino y tal, rajando a la gente. El Scorpion, mi favorito. Pues eso, a la hora de jugar, pues que es una como una pelea de borrachos ahí rara. Yo de hecho, no me gustan los juegos que tienen botón, los de pelea, que tienen botón de cubrirse. El único que soporto un poco es el Soul Calibur. Está más o menos bien implementado eso. Pero en cuanto hay juegos con botón de cubrirse, huyo de ellos como la peste. Y sí, el Virtua Fighter me parece una puta mierda. Tengo que decirlo así. El Tekken, el más mejor. ¿Y luego por qué te parece una puta mierda? ¿Pero si es un juego cojonudo? Sí, pero en cuanto le metes el botón de cubrirse, quita mucho dinamismo. ¿Qué pasa? ¿Que no sabe enfrentarte a la gente que sabe cubrirse? Porque a mí me parece un juego cojonudo. Si sabes cubrirte, no te tocan. ¿Qué cojones no te tocan? En el Virtua Fighter... Lo que se hace si mucho más cansino. Si tú sabes lo que estás haciendo, tú me puedes golpear lo que te dé la gana, que no me haces nada, y de repente con Vanessa te clavo 50 puños en la cabeza y te vas a tomar por culo. Los cojones. El tema de cubrirse ahí también es como en cualquier juego de peleas, que si le das una patada rápida por debajo, es muy jodido de que te lo cubras todo. Y al final siempre es como el que primero... Quizá para la gente que lo controle más, bien. Eso desde luego, porque sabe cuándo cubrirse todas esas mierdas, pero para el luchador ahí medio incluso, y sobre todo el novato, es que es un suplicio. Le falta dinamismo a eso, bueno. Siempre. Y ya se ve, entre Virtua Fighter y Tekken no hay mucha diferencia. Pero el tema de que en el Tekken los luchadores se cobren, ya de series se cubre solo por arriba, ¿no? Digamos que si no tocan nada, se cubre solo por arriba. Pero eso, dándole para atrás o hacia abajo y diagonal hacia abajo y hacia atrás, y se cubre hacia abajo. Y eso es mucho más dinámico que tener que darle abajo y luego también a un botón, esperarte a que él te suelte su retaila de mierda de golpe y luego contraatacarle o yo qué sé. Yo eso no lo soporto. Si hay alguien en el foro que le molen estas cosas, que por Dios lo diga, para saber otras opiniones, porque es que, de hecho, no he conocido a nadie que diga, uy, me encanta darle un botón para cubrirme. Y eso, por ejemplo, en el The Aror Alive, más o menos lo han medio quitado a partir de los que sacaron para Xbox 360, los últimos de Xbox One. Nunca contemplé la opción de cubrirme en un juego en el que precisamente lo que vas haciendo es enseñando las tetas. Ya, pero si quieres verlas más tiempo, tendrás que cubrirte unos cuantos golpes. Pero es que el tema de la cobertura lo llevo muy mal cuando se trata de teta. Bueno, pues le he dado a ese. Y de así creo que... Bueno, he jugado un poco también al Street Fighter 2. Ajá. Probando. ¿Pero en mame? Mame, sí, todo en mame. ¿Alguna versión especial del Street Fighter? Pues a mí me gusta sobre todo la Champion Edition, o sea, el Street Fighter Coma, ¿no? El que tiene a los 12 y tal. El Super nunca me acabo de molar. ¿Quiénes son tu referente en Street Fighter Coma? Pues el Ken y el Ryu, sobre todo. Porque es que viva la originalidad. Bueno, me molan sus patadas ahí rollo para cortar los ataques aéreos y todo eso. Y luego tengo que jugar a otro de lucha que tengo que o sea que bueno, aquí nunca se ha hablado de eso y tengo que darlo a la luz, que es el Fatal Fury, bueno, el Real Bout Fatal Fury 2 de SNK. Vaya, efectivamente es algo eso que nunca se ha hablado aquí. Yo supongo que estará descargable en eso del SNK de bueno, de Xbox 360 y el de Play 3, no me acuerdo cómo se llama eso, el emulador ese que hay de Xbox. No tengo ni idea. La verdad es que no podría importarme menos. Porque sí que sé que está el Garou, Marco de Gol, está y los demás sí, seguro que sí. Estarán. Y el Fatal Fury 2, también lo he visto, los King of Fighters. El primer King of Fighters está... Pues no, hoy toca hablar de Real Bout Fatal Fury 2. El primer King of Fighters, no, el primer Fatal Fury. Fatal Fury. Sí, pero esos son muy viejos. Ya. No mola tanto. A ver, ¿esto de cuándo? Si os tenéis que comprar alguno, esto será del 99, 98, algo así más o menos. Creo que es antes del Garou Mark of the Wolves. Uh-huh. Que este, digamos, es el último que a modo de jugabilidad continuaba con la jugabilidad de Fatal Fury. Que si por algo he reconocido es por el tema, bueno, aparte de tener a Mai Shiranui en su, hablando de cobertura, en su plantilla, pues el juego es tiene una cosa muy especial, que es el a la hora de luchar tú te puedes mover en varios niveles, hacia el fondo, puedes ir un poco hacia el fondo, un poco hacia adelante, entonces puedes esquivar ataques mediante eso. O eso, zafarte un poco y luego atacar desde ahí mediante un salto que te lleva hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Uh-huh. Y en este juego yo recomiendo este porque el tema de moverte hacia esos niveles aquí lo han puesto con un botón. No, ya hasta el Fatal Fury anterior. Y luego tú te quejas del botón de cubrirse. Pero eso es dinámico. El cubrirse no. Wow, qué dinamismo. Pues sí, está de puta madre. Okay. En los anteriores, esto de ir hacia el fondo y tal, se hacía juntando dos botones. Los juegos de SNK suelen tener cuatro botones, ¿no? O sea, dos para puñetazo, dos para patada, depende un poco de tal. Y los anteriores, pues eso, tenés que juntar a lo mejor la patada y un puñetazo o algo así, y entonces dando el salto, lo cual mola aporrear el mando, pero no es tan dinámico. Uh-huh. Aquí tienes un botón de patada medianamente media, otro de puñetazo medio, uno que hace un poco, es el como el puño o patada fuerte, depende del jugador, y hace las magias más fuertes, y luego este que va hacia los niveles. Y eso, la verdad es que, ya os digo, es el que más dinamismo tiene de todos los Fatal Fury que yo he probado. Porque claro, el Garou, los que los conozcáis, es más rollo Street Fighter Alpha. Bueno, más o menos. O sea, que no tiene ni niveles ni nada, sino que son en el mismo nivel. O sea, van pues hacia adelante o hacia atrás y tal. Yo este me mola mucho el tema de los combos. Está de puta madre. Depende de un poco del que te, el personaje que te vayas pillando, pues a lo mejor puedes hacer combos ahí de a lo mejor 14 golpes tranquilamente. Y la verdad es que está muy, muy chulo. Yo digo este para descargar, yo sobre todo pues lo he probado en el MAME porque tengo ahí la recreativa con su resolución ahí original y tal, y mola un montón, pero a día de hoy es un juego que perfectamente se puede jugar, y aquí al que más me elijo es a Andy Bogart, y lo también pues al del Muay Thai, ¿cómo se llama? No se me ha ido el nombre. El tipo este. ¿Era Terry? No. No, ese no, es el hermano. ¿Andy el de la gorra? Sí, bueno, pues al del Muay Thai, que no me acuerdo cómo es. Vale. Pero me elijo más adelante. Entonces, ¿cómo has dicho que se llama esto? Esto es Real Bout Fatal Fury 2. Ok, ok. Cágate. ¿Algo actual? ¿Cómo que actuar? Estoy hablando de cosas buenas. ¿Qué coño hay para jugar? Todas mierdas ahí de scriptas, ahí de voy para adelante y pasan cosas. Y consigo logro dándole al estar. ¿Qué pasa aquí? De cualquier modo, ¿has jugado a algo de ese tipo? Pues no. No, señores, he tenido que trabajar. Bueno, ¿qué estás haciendo ahora? Pues ahora mismo me estoy comiendo una magdalena que te cagas. No, ¿qué trabajo estás desarrollando ahora? Ah, bueno, pues por lo mismo estoy... Ay, a Wicca del Campillo, muy bien. Digo, de la Esparragat. Está un poco peor. Bueno, pues ahora mismo estoy entintándome a mí mismo las páginas del número 8 de Generation Hope. Que tengo que hacerlo porque el lunes que viene, no sé si esto ya se habrá colgado, como la entrega y tal, y voy bastante ajustadete. Sí, seguramente ya lo habrán entregado cuando nuestros oyentes lo estén escuchando. Posiblemente, sí. Y... pues luego, pues mientras hago esto, como es intentar, pues puedo estar viendo series y tal, uh-huh, vaya. Escuchando música o podcast interesantes, como yo que sé, Fase Bonus o... Cuéntame o... algo de Fase Bonus. ¿Qué quieres que te cuente de Fase Bonus? Quiero que me cuente todo. ¿De qué va eso? Pues ¿de qué va? Vamos a como ver... si no tuviesen ni puta idea. Aquí un momento, una recomendación, publicidad de Salva Spin. No pasa nada. A ver, la gente de Fase Bonus tiene la suerte de que Salva Spin va a hablar bien de ello, bien o mal. Hombre, muy bien, por supuesto. Pues, adelante. Mira, el de la moto ha venido a saludar. Motorstone. Bueno, pues fase bonus. Este me lo empecé a escuchar por recomendación del señor Darkseid. Porque me dijo, hostia, aquí está de puta madre, hablen de juegos clásicos, buenos juegos, tal, no sé qué. Y digo, pues venga, hoy voy a ver. Y nada, pues llevo unas cuantas semanas escuchándomelos. Y por ejemplo, el último que me he escuchado, que es el de hace un par de semanas, creo, pues hablan del Cadillac and Dinosaurs, una gran recreativa, que tengo gracias. También en el MAME, ahí gracias. De puta madre. Y pues nada, pues te hablan un poco eso de consolas viejunas, juegos viejunos, hacen especiales de alguna consola, te explican tanto cosas de hardware como del software, tal. Ese tipo de cosas son, pues, cuatro, creo que son cuatro o cinco, no exactamente, buenos colegas que se juntan, creo que serán vía Skype, pero bueno, la cuestión es que se juntan y hablan de buenos tiempos. Y bueno, de alguna cosilla actual, pero sobre todo. ¿Cómo que actúa? De vez en cuando hablan de cosillas, juegos así nuevos y tal, pero sobre todo, pues la gente que los escucha lo hace pues por ese retroanálisis. ¿Has escuchado algo de Asilo Retro o el Club Vintage dentro de la línea de esa retro? Sí, está un poco, bueno, yo sobre todo el Club Vintage, está un poco dentro de esa línea de programas. Uh-huh. Y sí. Dentro de esa línea de programas, ¿cuál es tu favorito ahora mismo? Pues no lo sé, es que me los escucho, o sea, si tuviera que elegir entre escucharme los dos, me los escucharía los dos. Porque ¿y si te dijesen solo puedes escuchar uno? Esto es una putada. Es que dependería de la situación. Por ejemplo, el Club Vintage me gusta mucho que casi todo se estructuran dentro de un tema y es un programa más corto, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues para rato así. ¿Un Club Vintage cuánto puede durar? Pues que yo recuerde, a lo mejor hora y pico o algo así, uh-huh. Creo yo. ¿Y fase bonus? Suelen durar 2 horas, suelen tener al menos 3 secciones y tal. Ok. Entonces, es que fase bonus es como un programa normal, porque incluso tiene entrevistas y tal con gente. Pues el último que me escuché entrevistaban, o el penúltimo, no me acuerdo, entrevistaban a un programador de estos clásicos de cuando el Aspiria hacía portadas, ¿no? Sí, esto sí, sí, que no de Dynamic y todas estas cosas, sí, de Toposoft y todo eso. Okay. Bueno, que eran como dos hermanos, ¿no? Pues a uno de ellos, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Uh-huh. El Goyo. Sí, trabajaron en Dynamic y sí, tal. Vale. Y la verdad es que las entrevistas que hacen están de puta madre. Y pues eso, hablan de todo un poco, ¿no? Pero sobre todo de cosas antiguas. Pero también te mola el rollo más monográfico y luego, sobre un solo juego. El Club Vintage es que también con la música que usan al principio me tienen ganado. Ajá. Está de puta madre, ahí ese rollo ahí jazz que se llevan. me gusta mucho. Pero y hombre, si tuviera que elegir algo de decir, me voy de viaje, ¿no? Tal, que iba a estar en, pues eso, conduciendo ahí rato y tal. Pues a lo mejor el primero empecé escuchando el fase bonus, porque habla un poco, o sea, tiene más secciones, es un poco más largo. Sí, pero ¿qué parte de elige? Es que te digo, dependería de la. Es que si me dice rubias o morenas, pues yo qué sé. Ya. ¿Qué te puedo decir? Nada. Yo solo quería forzar la máquina, pero está muy bien así, coño. Si tenemos los dos, tenemos esa suerte. Uh-huh. Y por eso, pues yo lo recomiendo. Lo recomiendo porque eso, son gente también que entiende, no sé hasta qué punto sean informáticos ellos y tal. Porque ya digo, no los llevo escuchando mucho tiempo. Pero entienden, Salma, de lo que dicen. En una cosa como los podcasts, en la que un dibujante de Marvel, un psicólogo, un maestro, un estudiante y Mr. X, Mr. Lipcock, que tiene un trabajo secreto, no podemos decir. hacen podcast. Recoge plumas. Verdaderamente. No. Verdaderamente, hacen un podcast. Coño, ¿qué más da que sean informáticos o no? Bueno, pero si un tío te dice, te voy a hacer un especial sobre Sega Saturn y se te pone a analizarla y entonces lo que hace es, en vez de hablar con propiedad sobre su hardware y todo eso, te dice, oye, es que tal, es que la Sega Saturn pues no molaba tanto como la Play porque las transparencias y no sé qué, no sé cuántas. Eso no hace falta haber estudiado más que la máquina. Sí, pero si a ti te mola escuchar ese tipo de cosas, pues el tío que te habla tiene que contar un poco. O sea, puede ser o no informático, pero a base de práctica, de saber de eso, pues... Y eso yo, cuando escucha Fase Bonus, se nota. ¿Y qué hacemos tú y yo, que estamos haciendo un podcast de videojuegos, cuando tú tendrías que estar haciendo uno de serie extraña, sí, y yo uno de lucha libre? Este era el momento de la publicidad subliminal sobre Fase Bonus, señores. Bueno, recomendado. Sí, aquí está. Pero bueno, déjame hablar de cosas que sí que he hecho esta semana, como ver series. No, perdón. Hoy no voy a hablar de series. Hoy voy a hacer dos comentarios sobre dos películas que recomiendo ver. El otro día le vendiste de nuevo, porque había visto dos temporadas a nuestro oyente de Valencia, Junco Star. Le vendiste de nuevo, me llamo él. Oh, pues, así que, a ver... Ahí está. No recomiendes basura, recomienda algo bueno. No, hoy tengo que hablar de dos películas que la recomiendo para verlas, pero que en general no me han gustado por diferentes cosas. ¿What? Son películas decentes para ver, pero una porque empieza de puta madre y luego ver, se va un poco al carajo. ¿Cuál? A ver, y tiene que ver con los videojuegos a su manera. A ver, la primera que voy a recomendar, empiezo por la que más me ha molado o por la que menos me ha molado, que es un poco más sangrante, ¿no? Me estás diciendo que en la introducción que vas a hablar de lo que te salga de los cojones y ahora me pides permiso para... Yo te digo, como director, ¿qué consideras mejor para el programa, para el ritmo? Hablar sobre una que la voy a hacer un poco más sangrante, porque... Pues mira, como vamos a acabar el programa hablando de cosas así malas, sí, vas a empezar por la mala y así dejamos una buena en medio. Tengo que decir que tampoco me ha gustado del todo, pero... Joder, Salva, me cago en la puta. Bueno, venga, voy a empezar por la mejor, la que más me ha agradado. Venga, sí, porque es que como sé que aquí a la gente le gusta la sangre, no, pues mejor lo dejo para el final. Vamos. A ver, la primera. Yo digo que recomiendo verla. Tron Legacy. Ok. Tiene uno de los protagonistas, uno de los que sale en la película Country Strong. Que le gustó especialmente ese protagonista a nuestra productora. Pues no sé cuál es Country Strong. Pues Country Strong es una película que no tiene que ver con Tron Legacy. No. De lo que bueno, pues es la segunda parte, digamos, de Tron. Yo esta casi ni la recordaba. O sea, recordaba la estética y tal. Pero eso, de pequeño haberla visto, de muy pequeño, y me había aburrido un poquito. O sea, no tenía muy buenos recuerdos de esa película. A mí también me aburrió. Pero eso, siempre, pues nada, lucecitas, tal, ahí, rollo videojuegos y tal. Y, o sea, sí que vi este anuncio, o sea, me la dejaron en DVD y digo, voy a echarle un vistazo mientras estoy aquí dibujando. A ver qué pasa. Porque no había oído hablar muy bien de ella, ¿no? Por la duración y tal, dura sobre, creo que son 2 horas y pico de película. Uh-huh. Y tengo que decir que me encantó el principio, o sea, un poco la primera, los primeros 3/4 de hora más o menos. Uh-huh. Que es un poco eso, es un hijo, ¿no? Que, o sea, el hijo del prota de Tron 1, pues su padre desapareció cuando era pequeño y un poco es el que... Pues el principio de la película. Que sí, coño. Tampoco, si esto, el que no la ha visto ahora, le importa un carajo lo que estoy diciendo. Pues nada, pues se sigue el tema del hijo y un poco va, es un poco como la vuelta al pasado, ¿no? El tío va al salón recreativo de la primera película, tal, entonces es como un remember toda la película. ¿Seguía abierto? Y eso mola, no, estaba cerrado. Ah. Pero en cuanto llega pone música ochentera, pues las maquinitas, tal, y la verdad es que mola verlo. ¿Música ochentera y te molaba? Me mola verlo. No digo que vaya a coger ese puto disco de la banda sonora. La banda sonora de la película es guapísima, sensacional. Guapísima. O sea, con temas de Daft Punk flipando. Sensacionales. O sea, es lo mejor de la película, posiblemente. Bueno, de lo mejor. A ver. Tiene cosas muy buenas. Pues eso, este rollo así en Remember mola un montón, ¿no? Así, la cosa es que el chico va al arcade, se encuentra al padre, se encuentra al padre, bueno, ¿no? La cuestión es que, claro, Tron pues se acaba metiendo dentro de ese mundo digital. Y todo el tema del principio, ¿no? De cuando, lo típico, como pasa en la primera, ¿no? Que lo acaban metiendo a la fuerza en los juegos y tal, está de puta madre. Todo el tema de las batallas con discos, las motos, tal, un guapísimo. Y la música, o sea, porque son momentos en los que se mete al mundo, lo cogen y lo meten en los juegos ahí rollo como un Sí, un rollo, un Gladiator, ¿no? Que es como un tío, o sea, que lo capturan y lo meten ahí. Uh-huh. La música ahí está, es que flipante. Lo malo que la segunda, la segunda mitad de la película es un poco como la primera, ¿no? Así rollo de aventura, subida, y se hace pesar. Yo al final, un poco ahí diciendo, bueno, ya termino de verla y punto, pero no me he conseguido enganchar demasiado. Yo creo que si hubieran seguido una cosa así rollo más Gladiator en videojuegos, casi todo. Generalmente es que los esquemas es típicos a los Gladiator se reducen a una parte de la película que es la que te gusta. Mira, en Gladiator, ¿de qué te acuerdas? De esa parte chula. Sí, no, pero yo en Gladiator me la veo de principio a fin y más o menos tengo un interés por seguir viéndola. Pero es que aquí llega un punto en el que, o sea, eso ya cuando está en el tema de la huida, ¿no? Típico, al final tienen que salir de ahí o el malo quiere salir o lo que sea. Pues esa aventura que se forma, tal y como la llevan, no mola. Dices que la peli es larga. Sí, y se hace larga. Ya. Es que, a ver, lo que ha habido antes es tan molón que todo lo que viene después. Pero sin embargo, un poco aún así, recomienda echarle un ojo. Yo recomiendo echarle un ojo, sí. Uh-huh. Así que yo lo digo, echarle un vistazo. Porque yo la vi y dije, coño, quiero ver Tron 1. Y ahí tuve que echar mano de. Como oyente, te voy a hacer una pregunta: ¿esta era la buena o la mala? Esta era la que más me ha molado de las que he visto. O sea, dentro de, la, de lo de, que no me han dejado contento. Ok, pero chicos, chicas, os recomiendo que os sentéis porque ahora viene, vienen curvas. Ahora viene rollo intereconomía. Odio. Bueno, pues sí, porque aquí es que me esperaba mucho de esta película. Es una película basada en un cómic, tengo que decir. Que tiene que ver con los videojuegos y con la FNAC. O el rollo popero. ¿Has visto Scott Pilgrim? Ya te digo, sí. Contra el mundo. Te va. Y esto, ¿sabes qué? A partir de este momento, lo que diga va a ser Salva Spin contra el mundo. Contra el mundo. Pues no sé qué decirte, porque o sea, sí conozco un par de personas. No hablo mucho de esta película con gente. Pero sí que de gente que más o menos respeto su opinión. Más o menos a partir de ahora. Me han hablado bien o que le gustó la película. Uh-huh. Yo nuestro oyente Darkseid y colaborador habitual, habla maravillas de esta película, le encanta. Y por eso me esperaba, o sea, la fui a ver con ganas de verla, ¿no? O sea, y con... Venga, yo ahora yo he visto la película con mente abierta, quiero mente escuchar abierta. Lo que tienes que decir. A ver, yo antes de nada tengo que decir que el cómic no me he leído casi nada porque me puse a leerlo un poco y dije, Dios, Salva, qué cansino. Si tú no lees cómic. Coño que no. ¿Qué cómic lee? Pues me estoy leyendo Vagabond, me estoy leyendo cosicas, cosas que leo de vez en cuando. ¿Qué coño quieres que te diga? Bueno, pero a ti los cómics estos independientes no te gustan. Coño que no, a mí Daniel Clowes me encanta. ¿Qué hay más fnaquero que Daniel Clowes? A ver, dímelo. ¿Esto? A ver. Esto es muy esnaquero. Sí. No, yo por eso yo. El como... Venga, ¿cuál es tu problema con el cómic? A ver, el cómic. De verlo por fuera, hay las portadas y tal. Y dije, hostia, esto tiene que estar de puta madre, ¿no? Sí, no es muy caro, unos 6 o 7 euros. No, o sea, pero como... fuera del precio. Tú lo ves y dices, coño, esto ahí, rollo pop, tal, no sé qué. Así, videojuegos, referencias a videojuegos. Los personajes son monos, tal. Monos en cuanto a que, o sea, no son monos de... Son graciosos. Son graciosos, eso, sí. O sea que si veo un juguetito digo, hostia, pues me lo compraría. O sea, fui un poco a ver con qué me sorprende. Yo un poco, sí. Un poco el referente que tenía de haber leído cosas sobre videojuegos con muchos referentes y tal, de antes, que me encanta, es un manga que se llama Kaiten y Kaizo. Aquí lo llaman La Guardada de Kaizo, uh-huh. De Koji Kumeta. Y yo me esperaba un poco así, un poco humor absurdo, con muchas referencias a videojuegos o cosas culturales. Es una pena que no hayan sacado aquí en España nunca los Penny Arcade. Tienen dos juegos basados en ellos, son unas tiras, y además hay recopilatorios muy chulos que venden en Amazon y eso, y que están muy bien, son muy graciosos. Pues eso. Yo me esperaba un poco así, humor absurdo. Este de que tiene que hacer es un poco así como el humor de los Monty Python, un poquito así, pero muy friki, o sea, con muchas cosas culturales de videojuegos y tal. Me esperaba eso, ¿no? Pasármelo de puta madre mientras estaba cagando. Porque esto me lo leo yo en el váter muchas veces, o antes de dormir, ese tipo de cosas. Uh-huh. La cuestión es que, por si acaso, pues me lo pillé de la biblioteca de aquí de Murcia, que hay una comiteca de puta madre. Pero como estaba el primero, creo que me pillé el tomo 2 o el 3 o algo así. Pero, Salva, ¿a quién se le ocurre empezar a leer una historia por el tomo 3? No me empieces a joder, porque si me tengo que poner a leer Spiderman desde el número 1, vamos mal. Pero estamos hablando de una cosa limitadísima, de que son 7 tomos. No me jodas. No me jodas porque me pongo a leer un Vagabond por el número 7. Me pongo a ver Sospechosos Habituales a la mitad de la película y luego me quejo de... ¡Oh, es que no me ha gustado! Cabrón, ¿no te has enterado de la mitad? Bueno, pero yo sabía de lo que iba. Tú... Pero no es lo mismo. No me jodas vivirlo con esas cosas seriadas que... No, no. Con el tema ese de que si me lo empiezo por la mitad y si no me gusta es por eso, aquí no. Yo me puse a leerlo con ganas de leerlo. Y me encontré con no me entraban de una mierda, pero más que por la historia, porque es fácil de entender perfectamente, es que no, o sea, la historia es sencilla, es porque, por una parte, los personajes son demasiado parecidos. O sea, me ponía a leerlo y no sabía quién cojones era quién. Pero porque hay muchos random secundarios a los que no hay que prestarle atención. El momento en el que empecé a leerlo es cuando están contra esta pareja que son la exnovia de Scott y el vegano. Uh-huh. Que tiene superpoderes y tal. Entonces, una de las partes que no me moló eso, la confusión que hay en general, de que todas las caras se parecen mucho, la narración esa un poco que se te va. ¿No has pensado que a lo mejor era por las limitaciones del dibujante? Eso a lo mejor la película te lo podía quitar, ¿no? Sí, vale, yo te estoy hablando del cómic, ¿no? Sí, ya. Y luego, el humor que usan es absurdo, pero no me hace gracia. O sea, no. Vamos a entender que eso es la dinámica de un cómic, ¡pum! Pero sin embargo, alguien decide llevar esto a la pantalla. Vale, entonces yo eso, unos meses antes de... O sea, bueno, como a lo mejor hace 5 meses, porque esto vi ayer la película, me leí 2 o 3 capítulos y lo dejé. Dije, ya volveré a pillarlo. Y hasta el día de hoy está creando polvo en la biblioteca. Ajá. Bueno, los poperos se lo llevan, pero creando polvo en cuanto a mí. Sí. Pero nada, digo, bueno, voy a ver la película, porque la peli, al menos lo de que todos los personajes se parezcan y me esté confundiendo todo el rato, aquí estaba me lo salvado. Bien. Me lo salvo. Sí. Entonces, pues nada, he visto eso, que si el tráiler, bien, pues nada, el tío contra los 7 novios, tal, no sé qué. No hay misterio. Acción, tal. ¿De qué va esto? Para quien no sepa nada de Scott Pilgrim. ¿De qué va esto? Pues Scott Pilgrim, un chaval popero freak. Lo puedo llamar así, más o menos. Sí, sí. Es que también yo era un personaje un poco raro, ¿no? No sé hasta qué punto ni es popero, ni es frico, lo que sea. No vamos a valorarlo. Pues hay un momento en la historia en el que conoce a una chica que se llama Ramona y pues se hacen novios y tal, y luego se descubre que esta Ramona pues ha tenido una serie de novios. Estos novios forman una liga. Rollo eso, liga de malvados y tal, más o menos, entre comillas, y pues van a por este Scott porque se lo quieren cargar, y van entre comillas, porque tampoco que vayan a por él, sino que él se lo va encontrando. Es un poco... Pero es un poco metafórico. Tú imagínate que eres el típico pringao que ha estado pues durante un tiempo de tu vida, mientras que los demás estaban follando antes que tú, que ha estado ahí en parón, tal, y luego... ¿Te refieres al que lo dibuja o a Scott? Porque no, Scott... Estoy hablando del lector. Ah. El lector que lee eso, de repente, por lo que sea, luego se echó su novia, ha tenido su pasado, y es más o menos la figura del tipo este. De repente, no sabes por qué ha acabado con una tía de puta madre, con un pasado. Uh-huh. Eso tampoco es nada nuevo, persiguiendo a Amy, por ejemplo, es una revisión de eso. Uh-huh. O sea, una mucho revisión mejor, no, me gusta o sea, mucho más es anterior. Pero persiguiendo a Amy, juega con ese con sí, la sí, dinámica con esa, eso, con esa o de sea... el novio. Uh-huh. Alguien ha tenido el novio, una novia tuya, sí, sí, ahora sí. Alguien que te ha gustado tiene un pasado. Uh-huh. Un pasado que además viene a pasar por tu cara así, plas, plas, plas. Y tú tienes que empezar a lidiar con eso. Con esto, sí. Aquí, pues son 7 novios malvados no deja de ser una metáfora. De cosas, sí. de personajes que han estado en la vida de tu exnovia. Sí, aunque yo es que de tu novia, perdón. Todo el tema de esto de las metáforas, yo creo que este tipo de historia, yo al verla entera, se me quedó un poco la sensación de que historia en sí no hay. O sea, este cómic va de un tío que le mola los videojuegos, o sea, en cuanto a yo como autor, el cómo me planteo hacer un tipo de historia así. Porque una de las cosas que no me gusta de esta película es que la historia es bastante disoluta. O sea, no. A mí no me causa interés. O sea, no. Cuando se van esta película, saliendo los novios. Esta película es más como una cosa en la que tú te dejas llevar. Sí, es como la corriente. Eres un tronco, te tiran al río y vas bajando. Y vas avanzando. Y así es la historia. Ya, pero eso no quiere decir que sea una mierda ni nada de eso. Es simple que no te atrapa tanto como otras cosas, pero se basa en otras cosas, en otras fórmulas narrativas, como por ejemplo, a ver, aquí es una película efectista, muy efectista, que se basa en recursos narrativos propios de un videojuego. Eso sí. Mucho. Y además bien implementado durante la película. Eso no me lo van a negar. Eso sí, eso desde luego. Está muy bien hecho. Y la cosa aquí, pues eso. Así que hay directores que han utilizado eso para otras películas. Mira Oliver Stone, que lo hace hasta con cosas que se supone que son trascendentes. Aquí simplemente, Pongo un ejemplo de Oliver Stone, a ver si la historia es tan... Deja de llevar como esta de aquí. Pues mira, es que el problema es... Oliver Stone quizás no es un ejemplo muy acertado, porque hay películas en las que... Pues, en sus típicas películas, Asesinos Natos, que era horrible, o sea, y no se podía ver. Y luego hay otras películas como... Aunque tiene recursos narrativos que están de puta madre. Pero le pasa como esta, que ya te digo, el guión no me causa interés. Yo la tuve que quitar a mitad delante de la película y decir, volveré a verla luego. No, pero la sensación que tengo yo es... Oliver Stone, por ejemplo, utiliza eso dentro de un contexto en Un Domingo Cualquiera, que es una buena película dentro del género deportivo y tal... efectista, totalmente efectista, sí. Pero que va a un público y te llega dentro de ese contexto un poco superficial, como puede ser pues el del fútbol americano. Pues aquí a mí la sensación que me da es que simplemente le están hablando a un público, le están hablando a un público que se puede sentir identificado con eso y de algún modo hace que tú empatices un poquito más con la historia. Te doy la razón en que gran parte de los secundarios... No, sí, yo digo lo contrario. Yo, de hecho, empatía, o sea, de morarme protagonista, personajes, me moro solamente los secundarios. Al Scott no lo soporto. O sea, lo estaba viendo y digo, pero este personaje, a ver, no tiene gracia ninguna. Scott es un personaje como el de Ted Mosby en Cómo conocí a vuestra madre. Es un personaje con el que puedes empatizar si eres esa persona viviendo esa vida. O sea, si es tu vida y tú eres el matado ese, puedes entenderlo. Pero al verlo en otro, es como... Este es un matado y un gilipollas. Y muchas veces lo que no te das cuenta es que a lo mejor ese matado y ese gilipollas eres tú. El guitarrista del grupo, el que va con las camisas así medio tejanas y tal, ese me mola bastante. La que toca la batería, también. Sí. La china incluso, me mola un montón. Bueno, japonesa, no sé lo que sea. El Knives Cho. Esa. Muy bien, muy bien. Y tal, pero yo digo que los protagonistas, o sea, casi todos los personajes de importancia, lo veo y digo, si es que no me interesa. La propia Ramona, es que está algo definida en no, algo. No, es que la historia de amor. Aparte de ser un mero florero. La historia de amor que hay en esa película, yo no la veo para nada reseñable. O sea, no. La estaba viendo y digo, es que me importa una mierda. O sea, no. Pero no dejes de tener en cuenta, o sea, al menos dices... el aspecto metafórico ese de las relaciones. Si no, eso sí, pero bueno, cualquier película, por ejemplo, en Persiguiendo a Amy, o sea, a mí me causa mucho más interés ver eso, o sea, pero porque una mucho película más realista, sobre ese tipo de cosas. Y narrativamente es mucho más realista, y son unos personajes mucho mejor definidos. Al final, lo de los siete novios, eso, más que una metáfora de las relaciones y tal, es un estilo de historia tipo Kung Fu, que se va... O sea, pero no deja de ser una fórmula narrativa combinada con recursos estilísticos de videojuego para contarte eso. Sí, pero es que a ver, cuando... Y que al final hay que ser duro, hay que sobrevivir, hay que llevarlo, y me callo, pues no, tampoco vamos a spoilearle nada a nadie, pero vamos. Sí, pero o sea, yo imaginaros el final. Tal como está contada, a mí no me causa el mínimo interés la historia en sí. O sea, me mola todo lo que estoy viendo porque está de puta madre. Ver ahí los combates y toda la mierda, ese pixel art y todo ese tipo de cosas, está de puta pero, madre. Pero sin embargo, pero como experiencia, tú no te arrepientes de haberla visto, ¿a que no? No, si yo digo que no me gustó, pero la vi y la recomiendo verla. Pero mira, fue de las pocas películas que... Porque encima dura 2 horas de película, madre mía. Dos horas de película. Pero no se hacen largas, no a mí se hacen pesadas. La tuve que cortar a mitad y decir, voy a seguir viendo alguna cosa que me mola más, como que me vi 5 capítulos de South Park. Dije, joder, salva. Y luego, no, cuando pero, terminé ver, de ver la película, la he visto, por ejemplo, con Mariajo, con nuestra productora. Y la vio hasta el final y le gustó, y le mola el rollo. Y eso que ella, pues, es verdad que es productora de este programa, pero tampoco es que le vuelva loco el rollo. Lo que el rollo. Pues yo tengo que decir que si os molan las cosas con referencias a videojuegos y tal, leo Skytenic que hizo, que está mucho mejor. Ah, pues yo no dejo de recomendar echarle un ojo a la peli. No, sí, yo también, si no digo que no, pero como película a mí no me moló nada. Bueno. Y tengo que hablar de las pelucas que llevan los tíos, madre mía, que eso no vi algo tan horrible desde esta de Christopher Lambert. Oye, una cosa, decir que el videojuego... ¿Tú has probado el videojuego? Así, está bastante bien. ¿Qué te pareció el videojuego? Bien. Un side-scroller a lo Golden Axe que va avanzando por escenarios que puedes ver en la película. Me pareció bien. Chulo. Hay tiendas secretas, te puedes meter en tiendas, comprar power-ups. O sea, rollo de este tipo de juegos, no es el que más me gusta, pero se nota un poco ese amor por los juegos de Super. Y sobre todo, como adaptación, eso, es sensacional. Como adaptación es muy bueno. Yo te invito a rejugarlo ahora. Si es que me lo jugué en la segunda pantalla y dije, ya jugaré. No, pero te invito a jugarlo porque revives todos los novios y todas las escenas tal y como las puedes ver en el cómic y en la peli. Y como adaptación, la película es irreprochable. No, sí, como adaptación, sí, es el cómic, pero ya digo que como el cómic lo leí y dije... Bueno, Salva... ¿Te das cuenta que de repente estamos aquí metidos en una especie de octavo pasajero extraño? Ya, pero tengo que avisaros a la gente sin cautas que vayáis a ver estas cosas tan poperas. Vale. Bueno, creo que es hora de retornar al cauce. ¿Estás bebiendo algo que no sea agua? Pues una magdalena estoy bebiendo. Mía. Vale. Pues termínate tu magdalena porque es hora de que el futuro de Confesiones de un Jugador y un servidor demos nuestros 15 segundos de gloria hablando un poquito de videojuegos. No pasa. Bueno, si te parece, vamos a dejar al puto José Luis Garci haciendo lo que mejor sabe hacer, que es hacer cómics. Y señor Sharin, ¿a qué ha jugado? Vamos a ver. Pues, ¿empiezo por lo fuerte o empiezo por lo flojo? Por lo flojo, de menos, hombre. Venga. Lo flojo no son malas apuestas, especialmente porque son gratuitas. A ver, dos cositas. American Ball. American Ball es un juego para iPhone. Para iPhone y iPod Touch. Que básicamente, a ver, es como una especie de simulador. ¿Tú te suena haber visto alguna vez en los salones recreativos o en la feria un juego en el que tú tienes una pelota en la mano y tienes que colarla en unos agujeros? Sí, hay como unos agujeros concéntricos. Están lo típico. El de 50, que suele ser más pequeño, el de 40, 30, 20, y cada uno... implica una dificultad relacionada con la puntería. Y luego además tiene uno que a lo mejor vale 100 puntos, que una bola, o sea, un círculo del tamaño de la pelota que tienes que tirarlo, y si la cuela te da muchos puntos. Pues American Ball, paradójicamente, este juego aparecía en la película Persiguiendo a Amy que hemos comentado, en una escena muy graciosa. Pues bueno, pues hay un juego de esto que es gratis para el iPod Touch. La historia... ¿Qué quieres jugar a esto si no es gratis? ¿Quién va a pagar para jugar a...? Bueno, yo me lo bajé simplemente a echarle un ojo. A ver, esto de A.Ball, ¿de qué va? Sí. Y lo probé. Bueno, está hecho por una compañía que se llama Sigma Games. Y decir que el juego lleva integrado el Game Center. Y lleva también conexión con Facebook. En plan, he hecho X puntuación, la comparto con mis amigos. Para que luego mis amigos me pegan por haber jugado esto. Pero eso... Eso no importa. Sí, la historia de esto es que tú cada día tienes... A ver, este tipo de juegos funcionan con dos variables. Una son los tokens, que son como las fichas que tú tienes por jugar una partida. Cada día te dan 40. Y cada partida cuesta 2 tokens, si no me equivoco. Entonces, pues puedes jugar 20 partidas a esto. Esto consiste en que tienes 9 bolas. Y tienes que conseguir la máxima puntuación posible. Sobre un máximo total de 900 puntos. 9 bolas, la máxima puntuación es la bolita pequeña esta que he dicho, que son 100 puntos, ¿no? Esto se presta, lógicamente, como hemos dicho, pues a utilizar un Game Center y marcadores online que lleva implementado muy bien. Es una fórmula sencilla en la que tú, además, pues cuando termina cada partida, te dan una serie de tickets, que son la otra variable que iba a comentar ahora. Los tickets son como los premios por haber jugado, y luego estos premios son como los premios de los restaurantes chinos cuando vas a comer, ¿no? Y sí, te pasan la cuenta, que te dicen, cuando juntas 70 puntos, pues te puedes comprar esta lámpara de un Buda. Pues aquí sustituye la lámpara del Buda pues por bandera, por algún reloj, por alfombra, para la habitación en la que estás jugando. La historia de esto es que tú, cuando juegas, estás jugando en una sala vacía, donde está esta máquina. Pulsas sobre la máquina y ya empiezas la partida y... Y a medida que vas ganando irás... Claro, el objetivo final, aparte de conseguir una puntuación alta, es decorar la sala entera. Esto además tiene la posibilidad de jugar online con otras personas. Y parte de la gracia es que puede ir pues luego a visitar sus salas. No tiene mucho misterio, y para mí quizá el hecho más significativo es que tú puedes jugar, o sea, que tienes marcadores online. Sí. Y si tienes tus amigos de Game Center en el iPod Touch, una cosa gratis y tal, decir que además es relativamente fácil sacar una puntuación alta si le pillas el punto. Yo invito a nuestros oyentes a que se lo bajen, a que lo prueben, a que le pillen el punto y a ver si pueden... alcanzar una puntuación alta. Yo, por ejemplo, sin calentarme mucho la cabeza y después de encontrar el punto ahí flojillo con el que se sacaban pues puntuación alta, conseguí unos 700 puntos de 900. Que estamos hablando de una cosa en la que tienes que colarla por lo menos 5 o 6 veces en la bolita esa pequeña, difícil. ¿Qué más decir de esto? Pues si es que no tiene mucho más que eso, sacar la puntuación más alta y si tienes amigos, pues compartirlo. Sí, decir que el otro día fui a la playa en coche y me llevaban y tal, y había más gente en el coche, entonces pues yo podía estar un poquillo más a mi bola. Y me tiré el viaje prácticamente jugando a la tontería esta. O lo típico de los socios, por Dios. Sí, no, verdaderamente, esto es una cosa para no tener qué hacer. Pero sin embargo, para echar un par de cagadas en el váter o tal... Lo típico, mientras estás en el aseo. Sí, hay que salvar al mundo, si no, no tiene gracia. Debo decir también que no es una cosa tan adictiva que en algún momento yo considere que tengo que tener... Que me faltan tokens. He dicho, te puedes echar unas 20 partidas cada día. No necesito jugar más de 20 partidas. Creo que a lo mejor el enganche sería un poquito mayor si lo hubiesen hecho 5. Puedes jugar 5 veces y si quieres jugar más, oye, pues tienes que pagar. O tienes que cambiar los tickets que tienes por poder jugar más veces. Es lo que es. Una cosa gratis. Entonces, pues, por mi parte, se merece un vistazo. Luego he probado otra apuesta bastante original que nos recomendó hará unas 2-3 semanas un oyente, Stuzo Cup, Y se llama One Single Life. ¿Tú cómo llevas el inglés, Sharing? Bien. ¿A qué te suena One Single Life? One Single Life. Pues sinceramente no me suena nada. Pues te suena a que solo tienes una vida para pasarte el juego. Hostia, me pensaba que decía de una película o algo de eso. No. Se lo ha traducido bien, pero sí. Claro. Pues bueno, One Single Life es también un juego gratuito y además decir que no tiene anuncios de ningún tipo ni nada de eso. Tiene una propuesta ahí muy original y sobre todo muy intensa. En el juego, yo recuerdo, hemos comentado un juego que me gustó mucho que se llama I Must Run, en el que tú y yo eres un preso que escapa de una cárcel y vas saltando a veces de edificio en edificio y tal, en plan persecución desenfrenada. Bueno, aquí tienes que saltar de edificio en edificio, pero la cosa es bastante, bastante más jodida. A ver, tú tienes que saltar de edificio en edificio y te permiten... A ver, ¿cómo explico yo esto? Es que quiero transmitir la intensidad de esto. Tienes que saltar con una figura, un sí. Tío, que va corriendo y salta a otro edificio. Empieza en un nivel sencillo, cada vez se va volviendo más difícil. Son saltos más complicados. Tú puedes ensayar estos saltos. Tú puedes ensayarlo las veces que te dé la gana y tal. La historia es que hay un momento en el que dices, ahora voy a hacer el salto en la vida real. Y solo tiene una vida, como en la vida real. Si muere, has muerto. ¿Entonces qué pasa? ¿Que si muere empieza a tener el juego? No. O... Si muere, ya no puedes jugar más al juego. Nunca más. Vaya tela, ¿no? Claro, es una cosa además muy intensa porque antes de hacer una partida, un nivel, te dice, el 22% de los jugadores mueren en este nivel. El 22% de los que lo intentan mueren aquí. La cosa es que si eres mínimamente bueno, nosotros, por ejemplo, pues al menos un rodaje tenemos, pasamos unas cuantas pantallas, tú, no obstante, por muy bueno que seas, dices, me curo en salud, voy a hacer el entrenamiento, lo haces 2-3 veces, y dices, venga, estoy preparado para hacerlo en la vida real. Lo haces y cada vez vas viendo que el 50% de los jugadores que intentan este nivel mueren. El 70% de los que lo intentan mueren. Yo llegué al nivel 7. Y hubo un error de cálculo. Y acabé palmando. Y se acabó. Ves los títulos de crédito. Tú luego puedes salir de la aplicación. Entras de nuevo y... Nada. Te dice que sí, que muy bien. Que muchas gracias por jugar. Muchas gracias por probarlo y tal. Pero estás muerto. Pero la intensidad de esto es eso. Que tú... Puedes ensayarlo las veces que quieras. Pero si has decidido apostar que lo vas a hacer, si fallas, has fallado. ¿Y no te lo puedes descargar otra vez el juego y volver a jugar o nada de eso? Hay una posibilidad. A ver, eso no lo he hecho porque tampoco soy tan fan. Soy fan de la propuesta de que sea tan original. Es vivirlo en el momento, digamos. Luego ya, pues... Sí. Esto no es tampoco una cosa. Hay juegos de PC o juegos Flash incluso que han bebido de esta fórmula de solo tienes un intento y si la has cagado, la has cagado. Aquí incluso te deja, si ves los títulos de crédito enteros hasta el final, sin saltarte nada ni nada, creo que te da otra vida. Vaya. Pero vamos, otra vida. Tú verás si la valoras... O no la valora, si decides cómo va esto. La historia es que también esto lo tienes que jugar del tirón. Para que sea una cosa intensa. Sí. Tú no es que puedas estar con el iPod mientras que tu novia te está diciendo en la cocina, oye, pues ahora hay que sacar la basura. O no sé qué. O tampoco es una cosa que puedas hacer mientras que estás cagando. Esto es decir, me he quedado solo. Voy a experimentar esto. Al menos por vivirlo. Por decir. Y además, yo recomiendo ponerse serio y decir, es que la vida de este muñeco está en juego. O sea, y cuando se acabe, se ha acabado. Vamos a vivirlo como si fuera tu propia vida. Hombre. Si fuese mi propia vida, en vez de saltar por edificios, estaría follándome a 40 rubias. Por poner un ejemplo. Sí, sí. ¿Qué pasa aquí? No pasa nada. ¿No? El Peggy. Peggy, ¿sabes lo que es eso? Peggy. Bueno, pues también a morena. Cerdita no. Ay, señor, ¿dónde vamos a llegar con esto? A Peggy, lo siento, por Peggy. Viva el humor. Y básicamente el juego es eso. Y lo recomiendo. Coño, es una cosa que siendo gratis, que sí, no lleva un puto anuncio y está hecho simplemente por la propuesta metafísica de reflexiona sobre lo que haces. De verdad. ¿Qué coño? Recomendado. Pero ahora voy a hablar ya de un juego en formato físico, coño. Ya está bien que alguien hable de videojuegos de verdad. Es verdad que esto no acaba de salir al mercado, pero... Sorpréndeme. Se llama 007 Bloodstone. ¿Y de qué va ese juego? Pues 007 Bloodstone es un juego basado en la típica franquicia de el agente secreto más conocido de la madre Inglaterra. Basado, pues, lógicamente, en el personaje de Ian Fleming, que ha tenido tanta repercusión en la literatura, pero que verdaderamente donde ha destacado ha sido en el mundo del cine. Desde el año 60 creo que estaba en el cine, ¿no? Sí. Es un juego que distribuye Activision y está desarrollado por Bizarre Entertainment, la ya desaparecida compañía, gran compañía, que hizo títulos, pues bueno, pues unos mejores que otros, porque... Pero vamos... Es especialmente recordada por el gran título de conducción, grandísimo, el Project Gotham Racing. Sí, sé cuál es, sé cuál. Muy chulo. Por Blur, que es uno de sus últimos proyectos. El Blur no lo he tocado, fíjate, me gustaría tocarlo. Pues el Blur es ahí, disparatadillo, chulo. A mí Project Gotham me gustaba mucho. También ha hecho Geometry Wars. Fórmula 1. ¿Los buenos? ¿Cómo? Los de PlayStation 1 y todo eso, cuando se hizo famoso hacer los circuitos de verdad y todo ese tipo de cosas, el asfalto así molón y tal. Es una compañía que ha desarrollado siempre y ha tenido mucha repercusión, especialmente por los títulos de velocidad. Pero que también ha desarrollado a veces otras cosas, otras propuestas, como The Club, por ejemplo. Título de acción en tercera persona, que pasó sin pena ni gloria y tal. Pero bueno, ahora se encargan de The Bloodstone... Que es una gran producción. Y además está tomado como una gran producción. Este juego está basado un poco en la encarnación de Daniel Craig, del agente secreto, sí. Que ha hecho. O sea, ya han sacado dos películas: la de Casino Royale y Quantum of Solace. Yo no he visto ninguna de ellas. Yo tampoco. No he visto. ¿A qué jugadores va dedicado esto? ¿A qué le importa 007 en sí? ¿Qué público tiene ese? Fuera del cine. 007 es un personaje de la cultura. Es un personaje mítico de la cultura popular. O sea, 007 ha tenido encarnaciones. No muchas, pero ha tenido encarnaciones en casi todas las plataformas. Y ha estado siempre ahí. Yo recuerdo en mi amiga 500, que tenía La espía que me amó. Un juego de disparo. Así en vista cenital, muy sencillo. De lanchas, coches y tal. Y estaba bonita y mierda de juego por dentro. Pues no era una mierda, era lo que era, pero no estaba mal. Ah, ese lo jugué yo, la mía. Y luego estaba, por ejemplo, el GoldenEye. ¿Qué pasa? Eso son un día de sol entre la tormenta. Un día de sol, no seamos tampoco cabrones. Que luego han salido títulos que no estaban mal. Quizás no basado, a ver, no estaban mal, no eran obras maestras, pero por ejemplo, pero... el Nightfire o Todo o Nada, que no estaban basados en películas, que no eran malos juegos. Lo que pasa es que partían del estigma de que no eran el GoldenEye, claro. Que el GoldenEye fue, pues, lógicamente un punto culminante en las apariciones de la gente británico en los videojuegos. Pero oye, la historia, que esto está basado en el personaje y en la encarnación de Daniel Craig. Y de algún modo tiene una producción así tan buena que está casi enfocado como la película 23 de 007. Esto siempre es pretencioso. Ellos, cuando te quieren vender un videojuego, te lo venden así. Esto en realidad es algo más que un videojuego. No es solo un videojuego basado en 007. Es algo más. Decir que aquí hay perra, aquí hay dinero, se lo han gastado. Y, por ejemplo, han traído a uno de los guionistas habituales de la serie, un tal Bruce Feirstein. Que ahí está. Se han cogido a la chica Bond de turno. En este caso, se han cogido a la jamona británica Joss Stone, que es una cantante que además ha aparecido en la tercera temporada de los Tudor y eso, y que también es muy conocida por haber dado una serie de conciertos benéficos recordando la figura de Diana de Gales y tal. Entonces, pues, y además creo que estaba invitada personal en la boda esta del príncipe. Joss Stone, además, está buena. Porque para ser chica Bond, pues está muy bien tener méritos como cantante y tal, pero principalmente es interesante estar buena. Esto, como hemos dicho, pues es una historia totalmente nueva. Y además, parte de la sensación esa de gran producción es que cuenta con todas las voces de los actores de reparto habituales de las películas. No solo Daniel Craig está ahí, sino Julie Dench y tal, aportan sus voces. Sin embargo, bofetón en la boca, mucha producción buena, muchas voces de puta madre. No me importa, ya que ha hecho esa inversión, que no me lo doble, no pasa nada. Así le damos la sensación real con la que los actores han doblado un poco esta historia, pero no me pone ni unos putos subtítulos en español. Esto es una putada. Claro, eso es humillante, que en tiempos como hoy no me ponga subtítulos en español. Yo de momento me voy a abstraer de esto, no voy a pensar en este detalle, no pasa nada. Esto es un juego de acción. Tampoco seamos mojigatos en un juego de acción mezclado con conducción. Yo tampoco, a ver, me quiero enterar de qué va la historia. Sí, claro, pero... Sí, pero justamente los de acción son los que no puedo estar, si sobre todo las voces están durante la misión, en un cálculo, por ejemplo, en el GTA, tenés que estar leyendo los títulos. Es una putada meter... Decir que no interrumpe mucho. A ver, cuando estás en medio de un tiroteo o de una persecución, no interrumpe demasiado. Simplemente, aquí, simple, el tema del idioma es importante para profundizar en la historia. Juegos doblados. Es que es una putada. Da igual si es la voz de Spinette en inglés. Me importa una mierda. Aquí doblados y punto. No, yo eso no lo veo. Partidario, ¿eh? Porque, por y ejemplo, si no, me das la opción y ya elegiré yo. Pero me la doblas primero. En eso te doy la razón. Joder. En eso te doy la razón. Pero, oye, hijo de perra, ya que no me lo dobla, al menos ponle subtítulos. No vaya a ser que dé la puta casualidad que yo soy el mayor fan de 007 y no tengo ni puta idea de inglés. Claro. Cuando te doy una contraseña, la va el maldito. Claro, a ver, decir que esto no repercute en el avance de la historia, o sea, de la jugabilidad. Pero lógicamente, estamos hablando de una cosa que tiene un guión y un desarrollo y una narrativa, pues que no está mal, que es simpática. Me estás contando... Pues, a ver, os voy a contar de qué va esto. Spoiler. No, es la historia. O sea, es la sinopsis. ¿Y la caja? Pero, ni, the history. Ni me voy a calentar. Ni me voy a calentar la cabeza. ¿Vosotros habéis oído esa típica historia en la que hay un doctor biomédico, sí, que ha conseguido un gran avance? Un gran avance relacionado en voy a curar una vacuna. Y el mal lo quiere. Sí, y los terroristas dicen, oye, pues ya que eres tan bueno y tienes aquí esto, vamos a utilizarlo para el mal. Pues es exactamente lo que pasa. Lo típico. A lo largo de varios escenarios, tú vas a tener que averiguar este doctor por qué está desaparecido. ¿Qué ha sido de él? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han hecho los terroristas? Y a partir de ahí, pues te van contando la historia. Te cruzas con la tipa de turno, con la Joss Stone esta que he dicho, que aquí pues tiene otro nombre y eso. Y te van... En este videojuego hay unas cinemáticas simpáticas que te van poniendo en situación y te van narrando el desarrollo de todo. El tema anticlimático, que no sepa inglés. O que, vamos, es el principal fallo. Es que es una putada, porque por ejemplo en el GTA... Que la gente ya se tiene mucho tiempo hablando en inglés cuando vas conduciendo. Por ejemplo, en el capítulo de los andames, tienes que estar con la formación, o sea, con tu grupo para recuperarte la vida y todo ese rollo. Pues estás leyendo y empiezan el tío a hablar, y tú, claro, estás ahí, tienes que estar ojeada, para arriba, para abajo. Es una putada. Aquí decir, pero, que eso no pasa. Hombre, aquí en el GTA, hombre, yo creo que en el J-Pod no, como el GTA no será tanto. No, qué va. A ver, eso digo, pero... para ponernos en situación, antes de nada. Esto es un juego de disparos en tercera persona. Disparo e infiltración en tercera persona, sí, más algunas fases de conducción. Lo positivo, Hay fases en las que tu personaje, en la fase en tercera persona, que a lo mejor recibe una llamada de teléfono. Sí, hombre, sí, pero... Hombre, eso no... no tu personaje no... coge el teléfono, pero no hay acción en ese momento. Claro, tú lees y ya está. Te están contando una historia. Es una pena que una historia que está más o menos, aunque simple, bien desarrollada, pues no esté al acceso de todo. Eso es una gran crítica, pero que, a ver, los desarrolladores de Bizarre... En su día, pues no lo pensaron y ni les importaba. O sea, esto es problema de la gente que distribuye aquí, de Activision, que ha dicho, yo esto no lo traduzco porque no me sale de los cojones. Me ahorramos el dinero también un poco. No es culpa del juego, ya te digo. Ya, o sea, es culpa de la distribución y de decir, yo a los españoles les van a dar por culo. Porque no les mola, posiblemente. Oye, posiblemente no sé. Sea. Bueno, a ver... Como hemos dicho, aquí tienes que averiguar qué ha pasado con el biomédico este. Y te van a llevar, con diferentes excusas, a escenarios tan dispersos como Estambul, Atenas, Mónaco, Rusia... Un campo ahí como de prisioneros, no sé si es Birmania o dónde demonios era, pero vamos. Sí. Aparte de esto, pues vas viendo cosas como un casino, Mónaco... Una especie de museo oceanográfico, un barco... Pues eso está chulo, porque ir, digamos, viajando por el mundo... A mí me gustó bastante eso en el Call of Duty. Son escenarios bien hechos, bien plasmados, ¿sabes? Es un juego que, lo que es la historia en sí, y eso es corto. Esto, si vas a piñón, no te calientas mucho la cabeza, entre 5 o 6 horas te lo has liquidado. Lo bueno es que es rejugable, y ahora después argumentaré por qué. Una de esas de las posibilidades de por qué es rejugable, porque lógicamente en estos juegos siempre tiene varios niveles de dificultad, y uno de los logros es el aliciente de pasarse cada una de las misiones en dificultad 007, que es la dificultad más alta, como el modo veterano de los Call of Duty. Pues ese es un poco el espíritu, ¿no? Las fases en tercera persona combinan infiltración con tiro. Es una acción en tercera persona con cobertura, lógicamente, lo típico de ir avanzando y tal, y es verdad que hay infiltración, pero a la hora de la verdad, tú puedes estar infiltrándote lo que quieras, sin que te detecten, en plan, métete por los jardines del casino de Mónaco sin que te vean, y te damos un logro, sí. Pero ya sabes que en algún momento de la misión... Te pueden ver y... No, te pueden ver, no. Te vas a liar a tiro y a meter cañonazo a todo el que pilla. La acción es una acción básica de esta en tercera persona, con cobertura, lo que he dicho, diferentes armas, pero tiene una cosa simpática. Y es que, aparte de eso, cuando tienes un tío cerca, tú le das al botón X y haces una pequeña escena cuerpo a cuerpo. Las escenas cuerpo a cuerpo aparecen tanto en infiltración como en tiro. Cada vez que hace una muerte, sea silenciosa o no, o sea, que han matado a puñetazo a un tío, te dan como un círculo Bond. Un círculo Bond que te permite hacer un disparo especial. Un disparo especial que tú le das al botón, y entonces te hace apuntado automático, tiempo, bala... ¿Tipo Sprint Assassin Conviction? No sé si lo habrás jugado. Pues había un disparo automático. Algo así, que sí. Creo que sí. O en el Call of Juárez, no me acuerdo, también. Es un recurso muy habitual, pero para poder conseguirlo, tú pues tienes que haber liquidado a un enemigo en cuerpo a cuerpo. Decir que puedes acumular 3 disparos diferentes de este tipo. Y a veces esto se presta a situaciones chulas en las que tú a lo mejor vas corriendo hacia el primer enemigo de una emboscada, lo liquidas... con el cuerpo a cuerpo y automáticamente le das al botón ese, te carga al que está al lado, o puedes hacer locura de liquidar a 3 de repente, pum pum pum, con el apunte automático. Una cosa buena del apunte automático ese es que tú hay veces que lo puedes utilizar para eliminar enemigos que a lo mejor están subidos en tejado y cosas así. Entonces haces una limpieza rápida y luego pues va lo más difícil es lo que tienen armas más fuertes y además ya. Esto, decir que bien gestionado, es una cosa simpática que ayuda a la jugabilidad. Decir que luego hay logros relacionados, lógicamente, con hacer una serie de eliminaciones cuerpo a cuerpo, una serie de eliminaciones silenciosas. Luego hay logro, en plan, mata con cada una de las 16 armas diferentes que hay en el juego. Mata a 3 enemigos seguidos con los disparos Bond, estos típicos. O elimina un enemigo cuerpo a cuerpo y justo después apunta y liquida a uno. Para todo eso hay logro. Es un juego que no derrocha logro. No son súper fáciles. Si lo acabas, más o menos acabas con tus 400 y pico puntos de logro. Y sabes más o menos por dónde va la cosa y tal. Y tiene mucho enfocado al online. El online ni lo he tocado, ni me importa, ni... No, pero te lo puedes imaginar más o menos cómo será. Hay el típico online vacío. Pues sí, es que es verdad, coño. Sí, no hay mucho que calentarse la cabeza. Decir también de las fases en tercera persona que hay una cosa muy chula. Y es que tiene un teléfono móvil... Que es el gran gadget que utiliza James Bond aquí. El teléfono móvil hace... Pues... Me recuerda un poquillo al Batman. ¿Sabes la visión detective esa que tenía? Que te decía, este enemigo está por aquí. O este enemigo está en alerta. Por ejemplo, en la película. ¿Eh? Lo que se ve en la película, por ejemplo, la... Que veía lo de los edificios. No, eso no es. Eso es lo del sonido. Aquí básicamente te dice, ¿dónde están los enemigos? ¿Hacia dónde puedes avanzar si no sabes por dónde meterte? Te permite hackear algunas puertas o determinados lugares de difícil acceso. Y sobre todo, te permite decir averiguar dónde están los coleccionables del juego. En este juego está la típica inteligencia, los típicos maletines o las típicas pruebas que tienes que ir detectando, ¿no? Aquí tienes que escanearlos con tu teléfono. Hay 50 pruebas de inteligencia diferentes coleccionables que no son nada difíciles de encontrar. De hecho, yo en una partida normal, sin ir a buscarlo, encontré 47 de los 50. Es decir, que si encuentras los 50, lógicamente tienes tu logro. Pero es divertido ir con tu teléfono por ahí diciendo, por aquí hay una pista. Y dices, ah, leche, ¿qué es esto? Y te lo dice bastante bien. Es paradójico también a veces que tú vas con tu escopeta en una mano y con tu teléfono en la otra. Y hay veces que estás en un tiroteo diciendo, espera, ¿dónde estaba esta pista? Está aquí. Pum, le pega un tiro. Sí, eso es un poco extraño. Pero bueno. Decir que luego, cuando te termina una fase, te han metido una escena de conducción también. Escena de conducción de muy alto nivel. Con la muy moto, chula. Con misiles y todo eso será, ¿no? Más que de moto, son de coche y de lancha. Sí, pero tendrán arma o algo, ¿no? Sí. A veces hay un poco de disparo. Luego, otras veces tienes que darle a un coche y se resuelve a lo burnout, pero a lo pobre. Es decir, toquecico. Sí, toquecico y... Como en el chase HQ, el típico clásico de los policías y tal. Las escenas están a muy alto nivel. Técnicamente muy chula, pero muy escristeada. Lógicamente, cuando una cosa es tan cinematográfica como 007, que tiene un desarrollo así tan intenso y quieren meter efectismo, lógicamente tú tienes que saber que por aquí te va a aparecer un camión de troncos que va a descarrilar, van a caer los troncos y es todo así. Hay veces, de hecho, que estas escenas, más que basarse en la buena conducción, lo importante es tener buena memoria. Y saber exactamente lo que tienes que hacer y por dónde te tienes que meter. No es una cosa dinámica, no es una cosa que vaya cambiando ni nada de eso, sino que es o te lo pasas así o nada. Tampoco, muchas veces esta escena pues se refieren a persecuciones. Lógicamente tienes que alcanzar un coche, darle un par de toques. No tiene mucho más. Hay veces que son huidas de X enemigo, ¿no? Decir que son intensas, pero... al recurrir tanto a la memoria me recuerdan a un juego de la 360 que se llamaba Stuntman, que era precisamente de un especialista que llevaba una moto, un coche, y tenía que hacer una escena exactamente como las pedía el director, y si no, estaban mal. Pues hay veces que aquí el juego no deja muchas concesiones. Si te has pegado dos choques, se te escapa el rival y has perdido la partida y tienes que seguir, pues, lógicamente, intentándolo. El juego en sí, a mí, cuando lo metí en la consola, me pareció sobre todo las dos primeras fases, me pareció súper divertido. Intenso, vibrante, me metes por aquí los coches, por allá, tal, que si el teléfono, estás haciendo tus tutoriales, pero te lo estás pasando bien. Y técnicamente, pues es un juego que no llama mucho la atención, especialmente en lo que se refiere a los personajes, porque algunas animaciones en combate cuerpo a cuerpo, o la típica situación en la que James Bond está cruzando entre dos edificios, pero no es como el de One Single Life que lo salta, sino que va la típica cuerda, esa que está que te hacen la toma de ¡oh! Te podrías caer por aquí. Sí. Y tú vas entre los dos edificios y ves que la animación del personaje es un poco pobre. La definición y el aspecto gráfico de los personajes, decir que ahí es un poco deficitario. Sin embargo, pues luego tiene otras partes que sí que me dejan buen sabor de boca en el aspecto técnico, como la ambientación, los escenarios están bien hechos. O sea, tú estás en Mónaco y estás en el casino, y sientes que estás ahí. Te hacen en una escena te hacen unos fuegos artificiales en un escenario nocturno y dices, ¡qué chulo! Me deja ahí una buena sensación, ¿sabes? Las explosiones están bien hechas. Los filtros, por ejemplo, cuando utilizas el teléfono que cambia el tipo de visión, está bien hecho. Además, es una cosa chula lo del teléfono, porque si tu personaje va corriendo, vas notando como que hay interferencia. Entonces, todo lo que estás viendo se ve con interferencia, hasta que te paras y te dices, ah, vale. Simplemente parece que le han puesto un filtro eso distinto. Es como si fuera... Es que yo creo que han sacado muchas cosas del Splinter Cell. Porque puede en ser. En Splinter Cell había una visión que tú veías detrás de las paredes. Si iba corriendo... Se difuminaba, ¿no? Ok. Vale. Yo creo que han sacado bastantes cosas de ese juego. Uh-huh. Con el apunte automático. Pero bueno. Luego, a nivel técnico, tiene cosas chulas. Como el tema de. La banda sonora. La típica. Sí, la típica de James Bond. La típica de James Bond. Muy chula. Y además, que se adapta bien a la acción. O sea, tú a lo mejor estás en un parking. En un parking que tienes que escanear la matrícula de un coche. Y uno de los guardias de seguridad ve algo raro. Y de repente... ¡Chun, chun! ¡Chun, chun! Y nota una música instrumental un como poco que refleja la tensión de... Aquí o te escondes o tal. Y mientras que estás escondido y al segurata se le pasa el calentón... Pues tú se relaja. Estás escuchando esa banda sonora. Se relaja el tío. Y ya vuelve a un sonido de ambiente a lo mejor típico. Pero es una cosa que está bien hecha y además tú como el jugador te das cuenta y dices, ¡ey! Esto es 007. O sea, me estás contando, te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero es 007. Porque en las películas también te lo encuentras, ese tipo de situaciones, ¿no? Yo qué sé, he hablado bastante... Es un juego que se puede encontrar hoy en día barato, de importación se puede encontrar a menos de 20 euros fácilmente... A menos de 15 lo recomiendo. Recomiendo comprarlo o alquilarlo. Porque ya he dicho que se puede pasar en 5 o 6 horas. Aunque luego te mole el rollo de pasarte las misiones en veterano. Para un fin de semana estaría bien alquilártelo. Sí, sí, sí. Es un alquiler de puta madre. Y especialmente teniendo en cuenta que... Y recordando lo que hemos dicho al principio. Que a los consumidores españoles no nos han tenido en cuenta. Que esto es una cosa... que no nos han traído ni doblada. Yo sinceramente, viendo estas cosas y viendo que este juego aquí todavía está caro, o sea, ¿por qué no me lo voy a comprar de importación por 2 duros? Pues a ver si te viene en o me lo alquilo. O sea, y me llama la atención que luego todavía haya gente y figuras representativas de podcast de videojuegos importantes y respetados que digan que no, que esto en realidad es que si tú quieres que te traigan las cosas con subtítulos en español, lo que tendrías que hacer es comprártelo aquí para que las compañías se den cuenta. O sea, que yo voy a pagar 3 veces más por una puta mierda que me has traído. O sea, tú como compañía, yo soy tu cliente y tú tienes que entender que el cliente tiene la razón siempre. Eso es una tontería porque Rockstar, por ejemplo, juegos como Red Dead Redemption o Grand Theft Auto, aquí se ha vendido mucho. Claro. No traen en español, lo traen en inglés. Pero al menos van subtitulados. Sí, al menos subtitulados. Al menos subtitulados. O sea, ¿qué menos que eso? Sí. Con todo y con esa, debo decir que yo me divertí. Me he divertido jugándolo. Me ha parecido una experiencia interesante. Decir que que lo que es la transición entre las escenas de acción en tercera persona y las escenas de conducción está bien hecha. Te van contando la historia, te van contando situaciones dinámicas. Luego hay veces... A mí es que me hace gracia, porque, a ver, tú has planteado una escena de acción en el coche en la que, pues, en un escenario, y tienes tus limitaciones técnicas. O sea, por mucho que tú me hagas una carrera en medio de Hong Kong, persiguiendo a no sé quién, me meto por una obra, por sí, las calles, y me escristea y tal. Luego hay limitaciones de las pelis de Bond, de esto de una gran explosión, un gran giro de campana, que tú en el juego no lo puedes hacer. No pasa nada, ellos humildemente te ponen la escenica esa de transición y sigues corriendo. Me hace... ¿Y el tema de conducción es muy arcade o...? Es muy arcade, es absolutamente arcade. Pero es divertido. Sí, sí. Recuerda, de hecho, es tan arcade que recuerda más a un Blur que a un Project Gotham. Aunque sea exigente y no te deje fallar mucho, ¿no? Yo, a ver, tengo la queja esa, y sí, es corto, y tiene un online de mierda, y todo lo que tú quieras. Pero yo me he divertido como un puto enano jugando a esto. Entonces, a menos de 15 pavos, recomiendo comprarlo. Y bueno, pues, esto por 3 euros te va a un game. Y un fin de semana, un domingo. Te lo alquila. Y te pones ahí a piñón 2 días. Te sacas logo encima de y te lo pasas, ¿eh? Más o menos, si vas así a piñoncete, tus 400 puntos de logro te los sacas. Y te lo pasas bien. Esa es mi recomendación de musiquita, pues lógicamente, Semana del SOS, ¿qué voy a escuchar? Pues el SOS. El SOS. El SOS está aquí, el SOS está llegando y Salva Spin no podría estar más resignado. Bueno, habrá que ver a Jan Tiersen, a ver qué se cuenta el hombre. Jan Tiersen, The Cooks... los ¿Polla? White Lies, The Sweat, los MGMT, los Pollas no están, pero vamos, podría ser uno de esos grupos indie extraños. ¿De Cooks? No, a ver, salva. Cook, son The Cooks, no son cookies, ni son cocks. Cocks sí son pollas. Que tú entiendes más de eso, sí, sí, yo que entiendes más. En fin. Efectivamente, yo entiendo más de música independiente que tú. Pero no quiero atormentar a nuestros oyentes que dicen, joder, es que en confesiones solo hablan del SOS. No, hablamos de Scott Pilgrim también. También hablamos de Scott Pilgrim. Vaya, vaya... Nos vemos en las NAS, chicos. Uy, sí. Winterbottom para la próxima. Oye, ¿dónde te has dejado Winterbottom? Winterbottom, pues me lo compré a 2 euros, 3 películas. ¿Te lo compraste al final? Sí, sí, porque, bueno, tenía la de 24 Hour Party People, que esa está de puta madre. Y hay una oferta de eso, de Winterbottom 3, un paquete de 3, 3 Winterbottoms por 3 euros o así, ¿no? Sí, dos. Y lo recomiendo, ¿eso en el MediaMarkt o algo así? Sí, pero bueno, eso en Murcia. Oye, yo no sé en otro lado. Entre los serranos, ahí, un rollo... eso, estaba... esto que ponen estos grandes almacenes, que hay una caja con películas por todos lados y tal, ahí rebuscando como en un cubo de basura, pues ahí entre los serranos, entre, ¿cómo es esta? Bueno, otra serie de Telecinco, por ahí. Sí, pues todo lo peor. Rebelde también. Bueno, decir también, por último, pero no me quiero alargar, aunque ya lo he hecho, que voy a matar. Y no voy a hacer un análisis de la película, a mí no me gustó. Y no entiendo cómo en su día no hubo más personas que levantaron la voz a decir, a mí esta película no me ha gustado. Hubo mucha gente que lo dijo, que el guión era una puta mierda. Es que el guión... sé que es poca junta. Yo no digo que sea una puta mierda, pero digo que es una película para... En serio, considero palomitera, por un lado, y para sí, un público... Lo siento, infantil. Un público infantil o que ha visto poco cine, no lo sé. No, yo he visto poco cine. Yo considero que James Cameron es un megalómano que cada vez va a más dinero gastado y recaudado y a menos calidad puesta en sus películas. Y me parece una cosa predecible, cursi. Cursi, un poco puede ser, sí. No te lo digo. Y muchos momentos, Toy Story 4 de pura infografía y estoy viendo aquí dibujitos animados. Eso no es malo. Sí. Yo no digo que... Pues, generalmente las películas, para mis gustos personales, eso generalmente suele ser un indicio terrible. Sí, es que depende de la mentalidad con la que vayas a ver esa película. Yo fui a verla sabiendo que iba a haber una película de acción normal, o sea, de aventuras y punto. Salva, inciso. Yo fui a verla... Bueno, fui a verla. La vi con mi mejor intención y con unas ganas locas de verla. Tenía muchas ganas, la gente me había hablado muy bien y acabé destrozada. No vuelvo, vamos. ¿Qué me hablas de la definición de los personajes, María José? ¿Se puede decir mierda? Pues sí. Una mierda. No me gustó nada. 3 horas de película y es que no te define ni el carácter de nadie, ni te habla de la historia personal de nadie. Hippie. Es que están 3 horas de película en la que no profundiza nada. Que pasan los días como si nada, no sé. Yo soy muy bien pensada en principio y no me gustó nada. Yo le voy a dar y ahí... Y me encantan los dibujitos, ¿eh? Yo le voy a dar el reconocimiento de que es efectiva dentro de lo que propone. O sea, Cameron no es gilipollas. Le gusta el dinero y le gusta mucho. Y el tío dijo, voy a hacer una cosa que sé que va a dar unos resultados económicos. Va a encantar a la gente, al público mayoritario. Al público... Yo lo siento, si a alguien le sienta mal esto, conformista, a la gente que va, se toma sus palomitas, se ve su película en 3D, la flecha me sale por aquí y ya está. Pero no considero que sea buen cine de ciencia ficción. El cine de ciencia ficción es otra cosa bastante más importante. Bastante más importante. No es ni un Blade Runner, por un lado, ni es un espectáculo en plan más grandioso, como unos Aliens... Como, yo qué sé, hay otras películas mucho más chulas en ese sentido. Sí, que tampoco lo pretende. Ahí yo creo que desde el principio este hombre quiso hacer un producto para toda la familia, para empezar. O a partir de 7 años, una cosa así. Con lo cual no le metió ni personajes que sean demasiado complicados, ni una historia que sea ni enrosada. Pero es que yo ese a partir de 7 años que has dicho, a partir de 7 años no la veáis, por favor. No, yo te digo, yo la vi... Y pensando que iba a haber pues una película de acción, de aventuras, sin más. Y pero, tío, yo lo que vi. Pero ya en serio, Salva. No se me hizo pesado. Pero, a mí tampoco se me hizo pesado. A mí se me hizo pesada ya al final. Y hay momentos cursis. Sí, cursis y estúpidos que sobran. Todos mis amigos han dormido viendo la película. Y hay personajes. Pero cuando despierta el tío al andar, cuando se pone en el cuerpo, dice, ahí me dormí. Digo, pero vamos a ver. Hay personajes. Por ejemplo, el protagonista. ¿No podría estar más definido? Porque sí, que es un tío que... ¡Oh, qué difícil! Soy veterano. Sí. Veterano ya está arreglado. Tienes trauma, no puedo... Pero no es que te indaguen en los traumas del veterano. No, esto no es nacido en el 4 de julio. ¿Qué coño? Es simplemente un tío. No puedo andar y resulta que ahora, por milagros de la ciencia, sí que puedo andar. Soy feliz, ya está. No sé, yo me pareció una cosa simple. ¿A ti te gustó Terminator 2? A mí sí me gustó Terminator 2. Yo como película con el tipo de mensaje, el tipo de guión que tiene es parecido a esto. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque era una película muchísimo más dinámica. Bueno, en cuanto a dinamismo, o sea, no me estoy moviendo. Es que pasan muchas más cosas y los personajes están bastante más elaborados. Que estos. No lo veo tan diferente. Venga, hombre. Que me pone aquí el líder y los de la tribu diciendo guau, guau. Y venga, ya. Que esto no es. En fin, no voy a decir disparate. Pero a mí no me convenció. A mí no me convenció. Pero a mí es que me gustan películas como Casablanca o El Golpe, en la que los diálogos son importantes. Y no que me salga un puto mochuelo de un árbol que se cree que es un murciélago, pero no sabe si es una pantera. Esa película no va de eso, ¿vale? Pues, espectáculo. Va, espectáculo, pues eso es. Historia, pues, pero espectáculo es vacío. Sencilla. Espectáculo vacío. El 3D tampoco es bueno, el 3D, el 3D tampoco es que sea. Pero el 3D, sin embargo, comercialmente ha servido para asentar el formato y crear escuela y decir, perdón, hay una cosa que se llama 3D y tenéis que venir al cine a verlo. En ese sentido, a mí me han dicho que Cameron vende sistema y formato. Seguro que si se pone a ver Cameron de la película empieza a decirte que es la hostia, que la historia está de puta madre, no sé. Es una película normal, de aventura. Yo ni me lo pasé demasiado bien. Ni... Pero es que... Pero Salva, dentro de los diferentes géneros que podría abarcar esto... Desde luego no es lo mejor. En ciencia ficción no es lo mejor. En aventura no es lo mejor. En mensaje tampoco es lo mejor. Hay películas que promueven mucho más... Pero el tema ecologista, por ejemplo... Hay películas que lo promueven mucho mejor y de un modo muchísimo menos... Ah. Pero eso, yo la pongo de estos mismos textos, por ejemplo... Es que el mensaje... Salva, es que el mensaje... O sea, es que me podrías poner una chincheta en la cabeza con un post-it y sería bastante más sutil que lo que intenta contarme este hombre. No, sí, pero sí, ya digo que no es que sea la hostia de película. Yo digo que no se me hizo pesada. Yo, pero mira, pero si no... Ni con muy buena ni con muy mala. Pero yo, Cameron, por ejemplo, ha tenido otros momentos. Ha tenido buenos momentos. Ha tenido sus aliens. Ha tenido sus mentiras arriesgadas. Pero ha tenido productos comerciales muy buenos. Porque, mira, si tú ves, por ejemplo, Terminator 2, no es tan bruta como la 1, por ejemplo. O sea, yo cuando vi Terminator 2. Pero a niveles de producción. A niveles de producción y de pulso narrativo. Está mucho mejor Terminator 2. O sea, es que eso es innegable. Es muchísimo más divertida para cualquiera que la vea. Yo creo que ha seguido la misma tendencia que con Terminator 2. Lo que pasa es que ya no son. Estamos en otros tiempos. Pero vivimos en una época en la que el cine pide otras cosas. Yo, sinceramente, eso yo pienso que hacen falta personajes que no sean tan blancos y negros. Indiana Jones y la calavera de cristal, se llama. No, pero eso lo puedo aducir más a un mal guión y a una falta de perspectiva. Porque ese Indiana Jones no es el nuestro. Y lo siento porque los tiempos han cambiado y han querido hacer una cosa adaptada a los tiempos de ahora. La gente que lo ha hecho es la misma que hizo lo otro. Pero en otro momento de su vida en el que han decidido arriesgarse menos. Bueno, tanto como arriesgarse menos, lo que es que no sorprende tanto. Porque esto a lo mejor te lo hacen hace 10 años y te quedas bien. Pero ahora... No lo sé. Volviendo al tema Avatar, yo entiendo que a mucha gente le haya gustado. Puedo entenderlo, sí. Reconozco... A ver... Mala no. Buena no es. Buena tampoco. Buena no es. Yo la pongo en el mismo cesto que, por ejemplo, esta. Del montón. Pero en el momento que una película como esta tiene tantísima repercusión, que es lo que pasó con Titanic, que tiene tantísima repercusión a nivel de crítica, a nivel de dinero, a nivel de en cultura popular. Pero mira, Titanic, por ejemplo, es una película normal también. ¿Qué? Titanic es una película normal en pero es que el problema... Porque tampoco, no es pero pasa una cosa, Salva. Pero cuando una película tiene tantísima repercusión y es tan mediocre... Te espera un poco más. Pero si es que mediocre... Eso origina inmediatamente, Salva, que haya fans acérrimos y detractores acérrimos. ¿Y las cervezas? No. La cerveza es peor todavía. No, ¿qué va? Yo la vi sin cerveza, la vi en un momento en el que estaba totalmente abierto a que me encandilasen. Y me encandilaron con mierda. ¿La viste en el cine o aquí? La vi aquí, pero en condiciones óptimas, en alta definición y tal. Mira, Salva. El tema de la técnica... esta película, por lo que sobresale, es por la técnica. Lo principal. Y también pasa una cosa. En el cine, cuando va a haber una superproducción de este tipo, tendemos también a ser mucho más condescendientes porque me he puesto las gafas 3D, la gente... ¡Oh! Veo las caras de todo el mundo. ¡Oh, qué encandilado me siento! Ve a la rubia tetona que va ahí, la típica, que dice... ¡Oh, sí, esto es la película de mi vida! Y tú dices... Bueno, rubia tetona. En fin, no te voy a decir yo que no, porque está muy buena. Pero que no, que yo esto lo veo en mi casa, con mis capacidades mentales en su sitio y digo, lo siento, pero no. Yo no, en fin, hoy estamos hablando de cine más casi que de videojuegos y además nos metemos con 007 y rematamos la jugada, pero... Sí, pero videojuego también, no sé cómo coño. ya. En fin, yo Avatar es una película, lógicamente, que por cultura popular hay que ver. En algún momento hay que ver para poder opinar. Avatar se ve que es un nombre maldito, porque la otra Avatar, la de Airbender, hostia, esa sí que es mala. ¡De cojones! ¡Madre mía! Bueno. Con esa me voy a poner incluso más que con Scott Pilgrim, mira lo que te digo. Guau. Wow. O sea, esa sí que dije, dejo de verla y no quiero saber nada. De... Bienvenidos a Confesiones de un cinéfilo, cinéfago. Cinéfago. Sí, sí, sí. Porque si te traga esto, eres cinéfago. En fin, ahí queda. Yo al menos, como tú lo has comentado, sé que hay oyentes que luego reaccionaron así firmemente, en plan, ¿cómo? ¿Qué? Shani, ¿cómo la has puesto tan bien esta película? Luego hay muchos oyentes que la han defendido. Yo invito a nuestros oyentes a que se metan en el post de Confesiones de un Jugador 43 y digan, a mí me ha gustado, a mí no me ha gustado. O soy unos cabrones porque me habéis, os habéis puesto aquí a hablar de cine cuando yo quería escuchar de videojuegos. Sí. Necesitamos vuestra opinión. Yo me callo ya. Sharin, vamos a ver qué es de tu vida. Bueno, bueno, bueno, dejando ya atrás los comentarios de nuestro director, el hombre de la snack, el que odia Avatar, pues tenemos con nosotros a la sangre joven del programa, que, bueno, dejo que experimente él solo, porque él puede. Pues sí. El primo de Salva, sí señor. Ahí está. Bueno... voy a comentar un poco de videojuegos. No, esta Semana Santa no he jugado mucho por el tema del viaje y de los deberes cuando he vuelto. ¿Eso no tiene pero portátiles bueno. O qué pasa? No voy a poder llevarme el portátil allí a la Roma. PSP, la PSP, hostia. La PSP tampoco. Te la roban o qué pasa. Hay veces en las que hay que vivir. Correcto. Sí, la veces, el no hay tío, mayor juego que la vida. El tío que lo más interesante que ha hecho esta semana es jugar un juego de decorar unas bolas en unos agujeros. ¡Por Dios! Oye, también lo dejaré para la intimidad. ¿Qué? ¿Has jugado al Tetris con el culo o qué pasa? Sí. No, he jugado al Teto. Ah, muy bien. Muy ¿Estuve bien, muy delantero bien. Centro o de pero qué? Pero no contigo. Pues bueno, voy a empezar a contaros el antiguo mapa del Black Ops, que ahora han sacado otro nuevo. El primer mapa que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Que lo he probado, ya que al hermano de Salva, que también, bueno, sí, mi primo Fernando, se lo pasaron, porque evidentemente no creo que sea tan estúpido como para pagar 14 euros por... no creo que sea tan tonto para pagar 14 euros por 5 mapas, que están muy chulos, realmente están muy, muy, muy guapos. O sea, si tenéis 3 amigos con una cuenta compartida, así pagáis 5 euros cada uno, están bien, no os podéis quejar. Son 4 mapas para el modo multijugador normal y uno zombie. El modo multijugador normal, los mapas a mí me han encantado, sobre todo el del muro de Berlín, que sale con el checkpoint Charlie y todo ahí muy bien. Y salen los dos muros, como había antes, donde está el lado comunista y el estadounidense también, el capitalista. Y por ejemplo, tú cuando te metías, una cosa curiosa es cuando tú te metías entre los dos muros, ¿no? Hay una zona roja que te metías en el radar, que yo al principio no sabía qué era. Y claro, tú te metes por esa zona roja y hay unas torres automáticas que te fusilan, que es lo que había antes para matar a la gente que se intentaba pasar a una zona, a la otra zona, digamos. Y qué más, pues también hay otro mapa que se llama Stadium, que era sobre los alrededores y en el campo, bueno, que no te puedes meter, esa es la putada, te puedes meter un poco pero no en el campo de hockey, y también está bastante chulo. También había otro que es el modo campaña, que vas por Hong Kong, por los tejados de Hong Kong, que es un mapa que es grande, es extenso, tiene sus casas, y como anécdota también tiene una tirolina de estas que tú te coges, ¿no?, a la cuerda y bajas, pues también tiene eso, está bastante bien. Y luego había otro, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, que es sobre la nieve, también está inspirado en el modo campaña, que también es un mapa un poco grande, no está nada mal. Y bueno, y luego ya el mejor es el mapa zombie, que es a mí me encantó el mapa zombie. Es un mapa que también es extenso, que para jugar con los amigos, como todos los demás, está bastante bien. A mí los zombies me gustan bastante. Y en el que debemos activar la corriente como nosotros, pero mientras que no activamos la corriente, está en blanco y negro. Y luego cuando la activamos, vuelve el color y nos salen En este mapa, porque en otros no pueden salir los perros con fuego como en el de King of the Totem. En este nos salen monos pequeños que, por ejemplo, para que no lo sepan, en el modo zombie hay varias mejoras, como unas bebidas que tú te tomas por si te matan, luego vuelve a revivir, o super velocidad, creo que también había, o que tiene más blindaje, con los zombies te pegan y no caes. Pues los monos te joden las máquinas y digamos que te quitan tu mejora. Entonces, pues es una cosa que está bastante bien, porque evidentemente no trata solo de matar a los monos, sino de correr y proteger las máquinas. Entonces, pues digamos que aumenta un poco más la dificultad. Y bueno, yo no recomiendo comprar los mapas uno solo, pagar 15 euros así de golpe. Si tenéis una cuenta compartida, pues oye, pues está bien. Yo la verdad es que lo recomiendo bastante, como ya os digo, compartiendo la cuenta. ¿Qué más? Pues me he pasado Me estás hablando de un juego para jugar por internet en PlayStation 3. Sí. En PlayStation 3 he jugado yo. A día hoy 4 de mayo de 2011. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ahora mismo lo tenéis chungo para jugar, sí. ¿Esto cuando lo has probado? Yo lo probé antes de irme a Roma. Ah, bueno. O sea, hace ya... Sacando cálculos, digo, hostia, ¿qué contactos tenemos por ahí? Al principio de Semana Santa lo probé. Bueno. Entonces se comprende. Al igual que al principio de Semana Santa me llegué a pasar el modo campaña de Assassin's Creed, que ya hablé aquí, en el que me falta todavía la misión de Copérnico y bueno, y las tumbas de Rómulo, que bueno, son las tumbas de Rómulo, no hace falta que tampoco que hable mucho, pero la de Copérnico ya hablaré, y el DLC también. Pues el final de Assassin's Creed, la verdad es que a mí me gustó bastante. Es un final que, sinceramente, bueno, de lo mejor que he visto en mi vida. El del 2 me gustó más. Pero es que este te deja con más ganas de más, porque ves que va a haber otro. Eso está clarísimo. Va a haber otro Assassin's Creed. Y bueno, no voy a contar nada más porque no quiero hacer un spoiler, pero tenéis que jugarlo. Sinceramente, este juego es una obra maestra. Y quien haya jugado ni al 1 ni al 2, ya pueden estar jugando, porque han sacado una edición especial del 2 y el 3 que vale 50 euros. Que está bastante bien, está bastante bien. ¿Y qué más? Bueno, también jugué un poco la madrugada cuando iba a ir del viaje, jugué con Claude FRN, con Pero no, porque le iba mal y estaba jugando al Dantes, pero bueno, la verdad es que el online, pues ya os digo, que el online está cojonudo. Eso en cuanto al tema de videojuegos. ¿Querías hacerme alguna pregunta o algo? Pues no sé, que... No, sí. A lo uno que juego... Otra vez. Flash forward. Rebobinando. A lo que uno juega es a lo que juega. Hombre, también, ya que aproveché que iba a Roma y el Assassin's Creed de Hood estaba en Roma. Ah, vale. Pues aproveché un poco y los monumentos y todo esto. Hombre, evidentemente el Coliseo, la puta es que el Coliseo ahora mismo, lo que hay que el Coliseo es un cuarto de lo que había antes. Entonces, en el juego que es del año 1500, para abajo estaba un tres cuartos o la mitad. Entonces, claro, se parece en los alrededores, sí, se parece, evidentemente. En el 1500 no estaban los emperadores ni nada de eso, no hay juego, evidentemente en el juego no hay gladiadores, ni ahí se realizan juegos, sino a lo mejor teatro o algo. Pero ya te digo, lo que es el tema de los asientos y todo eso, los pasillos para entrar a las tribunas se parece bastante. Las puertas, los alrededores, muy bien. Luego también, por ejemplo, en la guarida del juego, que es la Isla Tiberina, que es la isla más pequeña del mundo, que está ahí en Roma, pues hay un edificio que es el más grande que está de la isla, que yo creo que los creadores se inspiraron en ese edificio, porque es que es igual, con su tejado y todo. Y nada, pues la zona del Vaticano también se parece bastante, la Basílica de San Pedro. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama el monumento, cuando entras a la zona del Vaticano hay un puente, donde hay un castillo, que hay una misión de juego que tienes que estar en ese castillo. Yo no entré, pero que es los alrededores y el puente con la estatua está cojonudo. O sea, que nadie haya jugado el juego, la parte restringida de la zona del Vaticano que está en rojo, esa zona es igual, calcado. Está bastante bien. Ya sabéis, los que no sabéis si ir a Italia o no, jugad primero a este y... Yo te recomiendo ir a Italia y comprar este juego, yo lo recomiendo. Porque la verdad es que Italia está bastante bien. Hombre, la Fontana de Trevi no está, esa zona eso se inventó del barroco en el 1700, así que no sale en el juego. Pero además, la pizza está cojonuda. La pizza del capuchino, el mejor capuchino del mundo, la mejor tienda, está en el Panteón. Que el Panteón, la verdad, es que también se parece... Hombre, ahora la ves en la actualidad, es un poco más... Hombre, han pasado los años, 500 años de diferencia, pues... Son muchos, ¿no? Pero lo que no sé se parece, hay una misión que tiene que estar en el Panteón, la zona de atrás es igual, ¿eh? La zona de atrás es calcada. Yo, hombre, yo conforme lo ves en el juego, yo esperaba que el Panteón era un poco más pequeño. Quiero preguntarte, ¿hay un momento en el Panteón cuando está en el que mira al cielo? Sí, estoy sí, claro, lo del... ¿Eso en el juego lo has vuelto a hacer? ¿La de mirar en el cielo? Sí. Sí, hombre, lo miré en el cielo y además que en el juego tienes que escalar, o sea, por el Panteón, por arriba, por la zona del el agujero, que es lo que utilizaban los creadores, los que crearon el edificio para que entrara el sol. Pues la luz. Pero la verdad es que se parece bastante. Hombre, no tiene, digamos, los bloques que utiliza el juego para poder escalar. Claro. Evidentemente. Pero lo que es, se parece bastante, está bastante bien. A mí me gustó. Y la plaza donde está la zona, el Panteón también con la fuente y todo. Está muy, muy, muy bien. ¿Hay alguno de los puntos así importantes a nivel turístico de Roma que diga, oh, me falta en el juego? McDonald's. No. Por ejemplo. Hombre, yo lo he dicho antes que la Fontana de Trevi no salió porque es del año 1700. Se creó en ese año en la zona del Barroco y el juego de la zona es el año del Renacimiento, así 1500. Entonces, pues no está, pero ya te digo, Coliseo... los foros tampoco están, porque los foros, ya te digo, los foros los acabó Mussolini hace poco, entonces tampoco... hombre, restos por alrededor del juego, digamos, el acueducto, también el acueducto muy cojonudo, está bastante bien, se parece que, bueno, tampoco es muy difícil de recrear el acueducto, pero, en fin, ahí está. Y a todo esto, Shani, nosotros sabemos que eres un tío joven... nos interesa saber ya el lado más marujeo que le pueden dar un poco por saco a los videojuegos. Ay, a ver. Se queda ahí, eso se queda a preguntar. ¿Probaste muchas cervezas? Lo que pasa en Roma queda en Roma. ¿Probaste muchas cervezas? Nos metimos en una habitación ahí. Una birra Moretti o algo así. Una Peroni. No. Me salió a comprar un Heineken. ¿Heineken? Pero cabrones, inculto. Iba a comprar una DAF, porque estaba todo el mundo ahí con la DAF. Me compré camiseta, le regalé una camiseta a mi primo de la DAF. Y valía muy cara. Y menos mal que no me la compré. Dicen pero, que está, dicen que está malísima. Cerveza italiana, la Peroni, no, Gran italiana, Reserva. La pizza italiana, no te jodes. Pizza, margarita y cuatro quesos, la aguanto. O sea, madre mía. Cerveza, Heineken. Y además, bueno, yo tampoco bebo, no bebí mucho. O sea, ¿saliste de fiesta por ahí? Es verdad, el ambiente, sinceramente... muerto, ¿eh? Pero... horrible. Es horrible, o sea... para salir entre que la gente, es de lo peor. Entre que la gente conduce como las cabras, o sea, está ahí todo loco. O sea, eso es... Ferrari. Crazy. Son unos cabrones, o sea, que tú puedes estar cruzando en verde y llegué, te pueden matar. Yo llegué y digo, bueno, voy a esperar a ver si se para alguien en el paso de peatones. Nadie se pasa en el paso de peatones. Y puede haber policías delante. Y los carabinieri ahí tomándose un café, lo que tú quieras, los carabinieri. Pero dices, tú pasa, da igual. Luego, a lo mejor tú... estás por la calle y quieres pasar, pues tú pasas, pero ya está. Tú tranquilo, que no te pitan, se paran, tú pasas. Charín, al menos te follaste una italiana buenorra. Si la única buena era la española, es que nos cruzábamos allí. Te lo juro, la italiana es... cuando uno va a Italia, era siempre lo dicen, o sea, las italianas están en las casas. No, sí, es verdad, las calles son todo de tíos, porque ya sabes que los tíos son muy moscones. O sea, en el autobús... me acuerdo que estaba una tía que estaba... sí, que estaba una guía italiana. Y... a lo mejor se ponían excuse, que es perdón, y a lo mejor le decíamos, nada, que le dije, a un amigo mío le dijo, pasa reina, y yo le dije, chao Bella, que, o sea, adiós, guapa, y se dice, gracias, y tal, y, o sea, no, sabían que éramos españoles porque estábamos dando murga, pero es que eran muy sosas, las de Italia eran muy sosas, o sea, no es como los pintan. A lo mejor los conocen en persona, pues tú vale. Y luego vienen estos cabrones aquí y se follan a nuestras novias. Se creen que las españolas son fáciles de conquistar. O sea, cuando estábamos en la zona del Vaticano... Y lo más horrible es que a 5 de cada 10 españolas les viene un italiano diciéndole tres gilipolleces y te ponen cara de... ¡ay! ¡Qué majo! Estábamos en el Vaticano con un grupo de vascas y vinieron tres italianos y claro, vienen a la española y dicen, hostia, esta es... Son guapetonas y vamos a ver si no la... Uno digamos. De los putos 7 novios de mi Ramona Flowers era un puto italiano. No, hombre... ¿Con cara de pizza? No puedo decir nada malo de ese hombre. Pero ¿con si cara de pizza? Una productora, ¿de qué hablas? Tenía cara de pizza margarita. Me da igual la cara que tenía, porque esto es un programa de videojuegos. Estaba hablando de viajes. Este es el más marujón que la hostia, ¿qué me estás contando? Bueno, si tenéis dinero y vuestra novia podéis ir perfectamente allí una semana, que ni lo vais a ver todo, en que una semana no lo veis. Te voy a fundir. Iglesias, catacumbas, tenéis de todo ahí para ver, o sea que... O sea, está ahí. ¿Videojuego? Videojuego, tema del videojuego, ya he hablado, eso es lo que he tocado. Ahora voy a hablar de música. Pero, ¿chacho? Sí, videojuego. Ah, sí, es verdad, bueno, sí, también es verdad, un juego que es que... Lo tengo que mencionar, sí. He jugado a MotoGP 2010-2011, el nuevo que de esta temporada. Y he de decir que, bueno, yo quise jugarlo porque yo jugué al de Play 2. Y la verdad es que el de Play 2 me encantó, o sea... Esto es de Capcom, ¿no? De Capcom. Toma ya. La todopoderosa, según algunos. Digo yo, usted, pues estará cojonudo, tal, mejor el gráfico, igual que el otro. Y gustó, y además que yo me acuerdo con el hermano de Salva que nos echamos unas bicis y digo, uff, tiene que estar cojonudo. Pues nada, yo me acuerdo de la cena, llego yo ahí, pongo el juego, me cojo a Lorenzo, que es mi piloto favorito. Y nada, comienzo los entrenamientos libres y digo, con la ayuda y todo fácil. Y digo, hostia, esto me saco la carretera cada 2x3, digo, esto no es que no consigo, vamos. Hice y todo, cambio en la moto, lo que sea, neumático blando, duro, digo, voy a cambiar un poco los neumáticos, lo que sea, a ver si va mejor. Pero que va, o sea, la moto es como si fuera un juego de simulación. Yo me pensaba un poco más arcade, un poco más sencillo. Sinceramente, a quien le guste los juegos de conducción, que no sean fáciles, tipo, no sé, el Forza Motorsport, si le gustan las motos, pues es que si lo quieres comprar... Es muy hardcore. Es muy difícil, es muy difícil. O sea, normalmente tú en un juego a lo mejor frenas cuando quedan 50 metros, en este es más realista, este tienes que frenar cuando quedan 250 metros, frenas y a lo mejor te pasa. El peso de la moto en la chicane... Estamos hablando en fácil, ¿eh? Es fácil con la ayuda. O sea, que a lo mejor yo con la ayuda y tú que frenas solo la moto... Se te va la moto. O sea, tú tienes que hacer una chicane, que es, para que no sepas que una chicane es como una especie de Z, o sea, que gira a la derecha e izquierda. La moto, como tú notas el peso de la moto, como se te va, y luego dices tú, venga, voy a jugar justo aquí y va a ir al pelo. No, se te va. O sea, te sale fuera de la carretera, lo que... Es un desastre. Yo he jugado carreras y lo máximo que he logrado es un cuarto puesto, y porque en las curvas le pego topazo a los pilotos para que tomen la curva, o sea... No me voy a engañarnos. Juego hardcore. Gráficamente tampoco que sea una maravilla, gráficamente. No, o sea, no. Gráficamente es un juego que... Ya te digo, 60 euros por este juego, yo me esperaba algo más. Me esperaba algo más. El online no he tocado por el tema de PlayStation Network. Tiene excusa. Tengo excusa, no tengo excusa. Sí, sí, es verdad. Y es que es un juego que, bueno... ¿Piensas volver a jugar a esto? Hombre, no lo sé. A lo mejor probar online. No lo sé. Okay. Yo he intentado, o sea, le he echado 3 horas así, practicando, digo, a ver si le cojo el truquillo a la moto, con la misma moto, con el mismo piloto, digo, en la misma pista, que me lo sé, el circuito de Cataluña me lo sé de memoria, las curvas. Ya le he echado más horas de las que le echaríamos tu primo, el señor Rosa, Pedro, Juanpa, Victoriño, Darcy, todos los del foro y yo juntos. Evidentemente no me he metido en modo campaña porque, hombre, si no sé jugar, digo, ¿para qué? A ver, el tiempo, digo, voy a meterme en el modo... En el modo campaña te permiten tomar decisiones sobre tu carrera. Yo creo que en el modo campaña será que tú te crees a ti mismo y tendrás patrocinador. Empezarás en 125, supongo. Sí. Lo típico, pero... Vamos, es horrible, porque como nunca ganas... Es que nunca ganas, es que... No, pero como la puta vida... Tío, voy a ver si le pillo el truco a la moto, si... Ya le digo, es que he cambiado la suspensión, he cambiado lo del tema de los frenos, lo he cambiado todo, o sea... Salva, vamos a ver... Chasis, todo lo que quieras. ¿Qué estás diciendo? Dices que eso no es malo. Si te gusta, si juegas a ese juego es porque te gustan las motos posiblemente, o muy posiblemente, y te gustan, o sea, bastante. A mí me gustan más las motos que la Fórmula 1. Por eso dices que no es malo perder. Jugar a un juego que sea realista, posiblemente si te gustan las motos te gustará sentir... No, sí, por eso he dicho que me gusta el Forza Motorsport, el juego así de simulación, pues... Si quieres tener... Aún así, yo no sé si te has dado cuenta, Salva, de que muchas veces la gente juega a videojuegos para abstraerse del hecho de que en su vida no pueden ser siempre los primeros. Ya, y muchas veces el videojuego tiene la posibilidad de ser el primero. Sí, no sé cómo habrán vendido este juego, pero si lo han hecho como un simulador, rollo Gran Turismo y toda esta mierda, pues... Eso no es malo. Al tener el Capcom ahí, tú te piensas que va a ser, llegamos, sí, y empezamos. Y empezamos, vamos a hacer una carrera. Ganamos. Pero no, ni mucho menos, ¿eh? Es un juego hardcore. Y ya está. O sea, yo, por ejemplo, al Gran Turismo, cometo partidas y me aburro. ¿Te gustan las motos? Ay, y a todo. Mí me gustan más las motos que la Fórmula 1. O sea, yo me trago las motos. Ya te digo, mi piloto favorito es Lorenzo. Todas las carreras las veo cuando puedo. Y por eso dije de jugar. Digo, voy a jugar. ¿No te gustan tanto? Que me gustan las motos. Digo, voy a jugar. Y por eso he hecho 3 horas. A ver si intento controlar la moto bien. ¿Has encontrado algo aquí que te llame? Algo que. Hombre, ya te digo, a quien le gusten los retos, los juegos difíciles, Aquí tiene uno. Aquí tiene un juego muy, muy difícil. Y por eso digo que... Pero vamos, 60 euros yo me espero a que baje. Esperaría que baje. ¡Música! Música... He escuchado nuestro podcast. Un poco, bueno, Game Over, cuando iba en el autobús, en el avión. Y he escuchado, por ejemplo, un grupo que no ha hablado aquí, que es La Fuga. El grupo de rock español. Como que, bueno, que no lo he escuchado... Pues, por ejemplo, se parece un poco a Marea, Extremo Duro... A mí me gusta Extremo Duro y Marea, que te diga. O sea... La Fuga está muy chula. La Fuga está muy, muy, muy, muy chulo. Es que, o sea, yo he escuchado en Fuga... Porque en la huele a cerveza, bar, efectivamente, bares, huele a cerveza. Cuando vas a los bares, escuchas La Fuga. ¿Qué disco recomiendas de La Fuga? Por discos pues, que son todos The buenos, best, no sé. La Fuga. Pues no sé cómo el cual... ¿El que tiene el single de Buscando la Basura? Sí. O... Negociando gasolina. Negociando gasolina, correcto. Se me ha olvidado el nombre. Ese, para mí es el mejor. La verdad es que, digamos que tienen... Digamos que tienen como una especie de... No sé cómo explicártelo. Son muy, muy suyos. Digamos que tienen una especie de... Si te gusta una canción, te van a gustar todas. O sea, tienen un estilo propio, digamos. Un poco. Las canciones son muy parecidas. Por eso, que a que le guste una, le va a gustar todo. Vos que a mí María me gusta una canción, pues, te va a gustar de todo. Si es que son... Ya te digo. Yo lo recomiendo. A mí me gusta bastante. O sea, que... Yo creo que todos nuestros oyentes la van a escuchar. Y si no, pues... Que pongan La Fuga y escuchen las canciones que son, ya te digo, casi todas iguales y está bastante bien. Siempre pueden acudir al post en la sección de música del foro. Sí. La canción del día. Yo creo que una. O sea. Pues, y luego también he escuchado. Una más y para que la puedan encontrar los oyentes. También he escuchado un poco de Fall Out Boy, que me la han puesto unos amigos míos, que nunca la había escuchado Fall Out Boy. Hombre, no me sé el nombre de las canciones porque ya te digo, o sea, compartimos auricular. Ni idea, o sea, me puse las canciones, yo empecé a escuchar y me parece un grupo curioso bastante. Fall Out Boy, yo recomiendo el último disco, también tiene un grande éxito, pero el anterior trabajo, Folíate. El Folíate es un disco chulísimo para escuchar luego de principio a fin. En Spotify, pues miraré y escucharé. También he escuchado Muse. Ahí, culturizándote a tope, Escuchando buena música. Y Race Against. Bueno, Race Against lleva un tiempo ya escuchando. Como a mí la canción, este último disco que han sacado, la canción que más me gusta es la de Help Is On The Way. Me parece un tema bastante bueno. Igual que Hero of War. También. Y también tienen, digamos, como un estilo propio. Que a quien le guste una canción, yo creo que le va a gustar todas las canciones que tiene. Y bueno, pues parece un grupo bastante bueno. Ya te digo. Hombre, aquí en España... Un amigo mío que es muy fan de Race Against se ha comprado el disco en el Snack, pero creo que lo tienen que pedir de importación, porque no distribuye. ¿Sí? Se ha tenido importación. No sé, si a quien quiera comprarlo, pues mira, pues eso. Ahí lo dejo. Y nada, pues ahora mismo me estoy viendo una Coca-Cola. No bebo cerveza, así que... Y estos son todo lo que he hecho en esta Semana Santa. Pues chicos... El señor Rosa ha permanecido en silencio y es hora de que se rompa el silencio. Vamos ahí. Es hora de sacar todo el veneno. Está ahí comiendo magdalenas y todo puede, el no veneno. Puede. Es hora de vengarnos por todos esos malos ratos. Señor Rosa, ¿estás preparado? Sí, lo estoy. Es hora de soltar todo el veneno que llevas dentro. ¿Todo? Todo el veneno, todo ese odio que llevas acumulado a lo largo de los años de usuario de consolas de la presente generación. Esos armarios llenos de mierdas que nunca utilizaré. Sí, esos armarios llenos de consolas que se te rompieron por injusticia, porque... Porque sí, porque estaban destinadas a morir, porque no, nos están acostumbrando a eso. Esto va a ser una cosa dura, así que para ello tenemos una cervecita Estrella de Galicia que nos trajo nuestro querido oyente Arzan cuando hizo la visita a Murcia. En honor a él las vamos a abrir. Pero no obstante, creo que este segmento se lo podemos dedicar a todos aquellos que en algún momento nos hemos sentido robados. Todos. Utilizados. A todos. a todos nuestros oyentes os dedicamos esto. Esto va a ser un poco aleatorio. Vamos a intentar llevar un orden, pero vamos, es difícil porque en algún momento se nos puede ir la cabeza con algo. De cagarnos en la hostia, vamos, directamente. Entonces, bueno, a ver, en esta pequeña lista loca, lo que vamos a intentar es revisar todas esas veces que nos han vendido la moto de algo o nos han hecho un owned, así, en plan, te paso la mano por la cara, te he vendido una cosa y al día siguiente te digo, ah es que... Eres una mierda. Es que la buena la voy a sacar en 2 meses. O la he hecho de tal manera que se te rompa en unos meses y te compres otra. En fin, vamos a empezar por cosas graves. Por cosas graves, yo creo que la más grave de todas es el hecho de asumir que hay consolas que se rompen. Que hay electrodomésticos en tu casa, en este caso vamos a decir consolas, pero también pasa con televisiones, pasa con impresoras. Pero asumir que hay consolas que se rompen. ¿Qué? De esta generación, bueno, las portátiles han aguantado bastante bien, uh-huh, de momento. La Wii también, uh-huh, pero las otras dos consolas de sobremesa, malamente. Malamente hasta el punto de que, bueno, pues Sony, quizás previendo un poco cómo podía estar el tema, se inventó la posibilidad de descargar un juego en 5 consolas diferentes, no pensando en que la gente compartiese los juegos, sino que se te rompiera 5 veces la consola. Sí. Joder. Claro, querían asegurarse. Microsoft le tendría que dejar descargarla en 15 o en 20. Estamos hablando de cosas como las luces rojas o las luces amarillas, que esto parece la canción esa de las pastillas verdes, rojas, sí, y amarillas, sí, sí, ¿no? Y tener que asumir que tu consola, desde el día en el que la compra, tiene los días contados. Yo ahí, bueno, algunas veces que ha venido Salva y ha estado contando, sí, sí, el otro día desempolvé mi Dreamcast y estuve jugando y no sé qué. ¿Cuántos de nosotros podremos dentro de 10 años desempolvar nuestra consola actual? Bueno, sí, desempolvarla sí, pero jugar algo con ella no. Yo, de hecho, tengo una Xbox que podría desempolvar ahora mismo una 360 en el trastero, muerta. Una pregunta, ¿cuántas Xbox has llegado a comprarte? A comprarme, 3. Tres, pero tengo 2 vivas, de momento, toco madera. Pero ¿han pasado por las manos de Mohamed, de servicio técnico, y por alemanes? La que pasó por las manos de Mohamed, ya murió, de nuevo. La otra, de momento, nada. Y me temo que ya su vida... El problema es ese, que cuando se nos rompen... Claro, dices tú, joder, si es que tengo ya 40 y tantos juegos, ¿qué hago? Pues te compras otra igual. Claro, y bueno. O la arreglas, que te cuesta lo mismo si está fuera de garantía. La historia es que en el peor de los casos, en el mejor de los casos, vas a tener, si está fuera de garantía, le hace el truco ese de los ventiladores que hiciste tú. Sí, pero... Pues, llevársela a un friki que te meta unos ventiladores que hagan que, por un milagro de la ciencia, eso arranque. Sí, y... no, pero me dijo, dice, de todas maneras te volverá a pasar, ¿eh? Con esto tardará más tiempo, pero te volverá a pasar. Sí, sí, digo, consigue, joder, que arranque la casa y por poco no arranca también el tejado del techo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque parece ser que eso es la leche. Bueno, yo creo que esto es lo más grave. O sea, tenés consolas que se te rompen. Yo creo que es más grave lo que ha pasado con PlayStation Network, como dicen por ahí, esta semana. Madre mía. Robos de datos y hackeos variados, caídas de servidores durante 2 semanas y vamos, y tener que aceptar que tus datos te los han robado. Yo he pensado en cancelar mi tarjeta de crédito, cambiarme en el registro la fecha de nacimiento y el nombre. Pues es que dan ganas, pero claro, ¿qué pasa cuando es una... cuando, en fin, cuando tú ya has comprado una serie de títulos? Vamos, que yo tengo una librería de 100 títulos descargados entre pito y flauta. Pero si es que eso no es lo más grave. Lo más grave es que hay gente que tiene tus datos y no sabes para qué las van a utilizar. Los datos de 77 millones de personas, no, es a que nivel mundial, eso, Pues se dice pronto. Y hay bancos que están mandando cartas a usuarios diciendo que cambien las tarjetas. Mira, que hay bancos que han enviado esa petición de revisión de tarjetas y tal antes de que la propia Sony dijera nada, ¿eh? O sea, se ve que ya ha habido movimiento por ahí, lo que pasa es que sabemos la mitad. La historia es que Sony no está jugando limpio. Y, a ver, esto en el mundo real, yo lo siento mucho, pero... Mira, te puedo decir casi que es mi deseo. Aunque suene un poco fuerte, pero esto debería ser el fin de Sony como desarrolladora de videojuegos y de consolas. Hombre, tampoco es para tanto. Pues me toca los cojones. Hombre, ¿qué tiene grave, o sea, grave. Es que se merecen dejar de existir. ¿No? O sea, ¿por qué le has dado mis datos a alguien? Sí, no, sí, eso sí. Y, a ver, esto lo explico. No es que desee que se acabe mi Play. A ver, tengo una Play y quiero seguir usándola, claro. Pero en realidad, no me importaría si la entierran en demanda y pues se tiene que declarar en bancarrota por no poder pagar. Esto va a ser una cosa que va a arrastrar mucho, porque aparte de que la gente pueda tener algún tipo de problema de la demanda y se vea envuelto en procesos fangosos, por decirlo de algún modo, ya la próxima ocasión que ellos quieran presentar un producto estilo PlayStation, PSP Go, nada. ¿Quién cojones va a querer algo sabiendo que luego sus datos... que no te ofrecen garantías sobre sus datos? Lo más alucinante es que tú también has pasado con la división de juegos online, Consoling Online Entertainment. Le han bajado los cartoncillos enteros. Pero a todos Sony, fuera. Todo. Por eso te digo, y esto estamos hablando también de juegos de PC y tal. Sí, sí. Aquí solamente en España creo que hay 3 millones de afectados. Y tarjetas, me parece que había unas 300.000 de usuarios españoles. Es que hay que estar vigilando. ¿Tú has metido tu tarjeta alguna vez en PlayStation? Yo sí. Lo que pasa es que la cambié por una Visa Money que es recargable. Pero aún así... Bueno, pero por lo menos está... Claro, estoy protegido, vamos. No va a ser... Jamás se me ocurriría meter la de mi nómina. Pues hoy ha salido en Mondo Pixel... Que, bueno, en el libro de notas de Mondo Pixel, si tú te metes en Mondo Pixel, se te sale el enlace por ahí, un artículo que se llama Lo de Sony. Y está muy bien. Está muy bien porque te habla un poco, es una crítica un poco de todo lo que ha pasado. También te destaca, como dice, el ágil movimiento de hijoputismo corporativo de Microsoft, de hacer el live en gratis durante esa semana. Me parece muy bien. Y está bastante bien. Y habla de eso también, de que muchos bancos dieron la alarma antes de que los propios de Sony explicaran qué estaba pasando. Que de hecho, muchas de las explicaciones de los de Sony ha sido: no sabemos lo que está pasando. Porque había un momento que ni ellos mismos saben lo que habían quitado, lo que no. La cosa es que tendrían que haber avisado, haber dicho: es posible que hayan robado vuestros datos. Han hecho, pero... Luego, por otro lado, tenemos que, vale, van a reestructurar todo el PlayStation Network, van a hacer uno nuevo y eso. Y resulta que nos van a ofrecer una compensación, Antonio. Que es una mierda como una casa. Una compensación que esto bien podríamos meterlo en el apartado, como un OUNED distinto. Y es que resulta... Bueno, a ver, nos van a ofrecer una serie de descargas gratuitas. Por determinar, según el territorio. Algo va a caer, lógicamente, algún juego, pero me importa una mierda. Lo más gracioso es que a los usuarios de PlayStation Plus, que somos los que pagamos, nos van a regalar otro mes. Pero cabrón, me regala otro mes, pero me has quitado 15 días. O sea, guau, qué regalo. Sí. Y luego a los que no son de PlayStation Plus, cuando se le acabe ese mes, ¿esos contenidos los seguirán teniendo o los perderán? No. Van a tener juegos a los que no pueden acceder. Toma ya esa compensación por los servicios. Sí, yo de todas maneras supongo que algún caramelico nos tendrán que dar. Soy el jefe de Sony y digo, mira, 50 euros en cada monedero de cada uno que se gaste lo que quiera. O 60. Y con eso se podrían ahorrar alguna demanda. Pero aún así tenemos un problema gordo. Y eso no quita la gravedad de lo que ha pasado. No, es gravísimo. Entonces, nivel mundial nunca ocurrió una cosa parecida. Bueno, a ver, en consola. No, a nivel mundial. Por el número de cuentas. Un hackeo de tantos datos, de tanta gente. Claro, es que son 70 y tantos millones de cuentas. Nunca ha ocurrido, nunca. Claro, porque una cosa es pues lo de Amazon, imagínate, si Google... Imagínate que le pasa a PayPal. Dios, ahí morimos todos como chinches. El fin de los tiempos. Sí, sí. Yo no utilizo PayPal. Pues yo no lo utilizaba hasta hace poco. Bueno, otra cosa relacionada con consola. Actualizaciones hasta para cagar. Actualizaciones no solo de consola cada 3 semanas para evitar, para cubrir estos huecos en la seguridad. Y luego están las de los juegos. Las de los juegos en sí. Que tú cada vez que metes el Killzone o el Gran Turismo sabes que vas a morir. O sea que no vas a jugar a no ser que le dé al círculo y no quieras jugar online. Y hayas decidido que cada 10 minutos te va a saltar el aviso de ¡hay una actualización! Y tú, no. Eso es mortal, yo lo sufro bastante en mis carnes. Esos típicos momentos de, oh, mi mujer se ha ido a dormir, la cría está durmiendo bien, son las 11:30, hasta las 12 voy a jugar un poco. Voy a probar este juego nuevo. Descarga de 200+ MB, dice la madre que te parió. Pero es que hay veces que ha habido actualizaciones más grandes que lo que te había bajado del juego. ¿Cómo se llama este de los coches? Mod Nation Racers. Ese, la primera vez que lo puse en la consola, me dieron ganas de echarme a dormir al sofá y al día siguiente ponerlo. Bueno, recuerdo también cuando parchearon el Heavy Rain para Move. Sí, un giga y medio. Ese es otra. Venga ya. Pero bueno, esa modificación la veo yo mal. ¿Un giga y medio? Pero no está mal. Bueno. Era una cosa que Capcom te lo hubiera cobrado. Y era porque era reestructurar el motor del juego entero. Era implementarle Move. Sí, sí, sí. Que podía haber sido un extra de pago. Y te lo... A ver, otra cosa relacionada con las actualizaciones. Tú sabes que la Wii es una de las consolas, quizá la consola más vulnerable. Bueno, ahora ya no sé qué decir, pero sí. Pero hasta ahora era la es la más pequeñica. Y todos abusaban de ella. Pobrecita. Objeto de bullying. Abusaban de ella hasta las propias compañías que sacaban unas pedazos de mierdas y las siguen sacando. Pues abusaba, Verbatim también abusaba de ella. Sí, sí. La cosa es que la gente de Nintendo intentaba combatirlo con actualizaciones de seguridad. Esas que los que están pirateados nunca efectúan. Claro, pero sin embargo, va tu cuñado, que dice, tengo una Wii con dos juegos, los que me venían con la consola, voy a actualizarla. Se tira un rato, y dice, esta consola, o sea, acababa briqueada. Eso ha habido muchos casos. Eso ha existido, se ha producido, y desde luego, es una pena que una actualización de Wii para combatir la piratería deje consolas legales inútiles. Pero es que las actualizaciones, vale que tapen agujeros de seguridad, todo lo que tú quieras, pero a ver, actualizaciones famosas de esta generación. La famosa actualización que se folló en Linux de la PlayStation 3, que esa, según parece ser, eso fue el comienzo de la guerra de los hackers contra los Blizzard. Sí. La actualización que hacía que diferentes accesorios o complementos para las consolas dejaran de funcionar. Ejemplo, pues varios mandos de la Play. Ejemplo, que son provocaciones, una coño. Es que se merecen que los ataquen los hackers y que se los coman vivos. No sé si te acuerdas al principio las tarjetas de memoria que había de Microsoft. Uh-huh. Que ya no se venden, porque ahora como sirve un pendrive no... Claro, no, claro. Pero bueno, había un momento, me creo recordar que la de máxima capacidad era 64 megas. Había una de 512, que yo tengo una, ¿sí?, en mi casa. ¿Pero original? Original. Es que bueno, pues pero ese sería el máximo. Sí. Me acuerdo, pero sí que la capacidad máxima era irrisoria. Entonces luego, no sé si fue Mascat, sacaron unos adaptadores que tú podías meter una tarjeta SD o micro SD en un adaptador, entonces te servía como tarjeta de memoria. Uh-huh. Tú eso te lo comprabas por 40 o 50 euros, pero tenía una tarjeta de memoria en condiciones. Oye, me quiero llevar mis partidas a casa de mi primo, plum. Me quiero llevar mi perfil, plum. Tal, que no hacían nada malo. Pues una actualización después, uy, esto no vale para nada. Y esas tarjetas todavía estaban en las tiendas. Y habrá gente que se las compraría la semana siguiente. Y no servían para nada. Nada. ¿Por qué? Pues por un movimiento corporativo. No por otra cosa. Y no es nada que favorezca al usuario final. No, eso desde luego es ridículo. Luego, ¿qué me dices de los cacharros que nos hemos comprado? Eso es Banjo y Kazooie, ¿cómo era eso? De cachivaches. Sí. En la peli. Baches y cachivaches. Baches y cachivaches. Pues baches y cachivaches. ¿Te acuerdas de la guerra de la alta definición? ¿Qué iba a pasar? El HD DVD contra el Blu-ray. El Blu-ray abanderado de la consola de Sony. Que por eso era tan cara, porque llevaba Blu-ray. Y el HD DVD, un complemento que se vendió de forma independiente con la consola de Microsoft. Microsoft decía que sí, que el HD DVD era lo mejor. Era lo mejor. Bárbaro. Hubo un momento en el que técnicamente, hasta que no sacaron varias actualizaciones de firmware para mejorar el Blu-ray, el HD DVD tenía menos capacidad, pero era superior en cuanto a capacidades. Uh-huh. Sin embargo, bueno, Microsoft... O sea, cuando no se había librado la batalla, cuando estaba ahí la guerra de los formatos, Microsoft apostó por esto, pero como un complemento. Recuerdo que vendían el aparato y decían, te damos 5 películas por comprarlo, no sé qué, tal. La guerra terminó, en una de estas megaconferencias en las que, bueno, no sé si estás familiarizado, es pero que Toshiba, hubo un momento... Toshiba dijo que dejaba de fabricarlo. Pero la cosa es que hubo una exposición de esta, pues no sé si fue en un CES de Las Vegas o en alguna cosa así, en el que una de las grandes distribuidoras dijo que para el HD-DVD no iba a distribuir más y que se iba a dedicar en exclusiva al Blu-ray. El tema, cuando estaba esta batalla librándose, básicamente había exclusiva y Universal, por ejemplo, apostaba por el HD-DVD. Paramount también. La cosa es que Fox hubo un momento que dijo: no, perdona, yo aquí solo para Blu-ray. Fox, zorra. Sí. Pues Fox terminó de decantar la balanza y fue en el momento que dijeron: no hacemos más, se acabó. Yo esos movimientos anteriores no los conocía. Yo lo que sí que recuerdo, en el telediario incluso se dijo que Toshiba dejaba de fabricar el HD-DVD. Entonces ya se fue la debacle. Que recuerdo que justo el mes antes de que esto ocurriera, Microsoft hizo una campaña de HD-DVD que costaba 180 euros el accesorio, pero a partir de ese mes te daban 10 películas, que era Hulk de Ang Lee y 9 más. No, que si Pitch Black, no me acuerdo, que estaba Hijos de los Hombres. Que hasta yo mismo dije, joder, esto, ¿cuánta gente como yo caería para que al mes siguiente, primero, las películas desaparecieran de los centros comerciales? Es que segundo, desapareció todo. El HD-DVD costara 30 como euros. Como si no hubiese existido, la unidad la vendían eso a 30 euros, pero claro, ¿para qué quiere eso? Si no sirve para nada. Nada. Llevaba un mando muy chulo, el mando de reproducción multimedia de la Xbox, que está muy bien, es un buen mando. ¿Tú te lo llegaste a comprar? Yo me lo llegué a comprar. ¿Cuando estaba en todo lo suyo? Cuando lo de las 5 películas. Fue un poco antes, pero muy poco antes, y me lo tragué con patatas. Tengo ahí unas cuantas películas que, bueno, pues no las voy a tirar, lógicamente. Ahí está, funciona. Pero claro, a mí se me quedó la cara de gilipollas. Y luego... Hacemos una lista de trastos en el armario. Y luego lo mejor fue cuando Microsoft dijo: es que no era esto, amor mío. En realidad, si es que lo suyo eran... El verdadero futuro son las descargas digitales. Ahí, en ese momento, di yo gracias, porque cuando me compré mi Xbox, estaba la Xbox Arcade y la Xbox Pro. Yo me compré la Pro, que tenía 20 GB de disco duro. Con lo cual, me podía descargar así como los títulos de crédito de una película en HD. Claro, estamos hablando de que esto lo puedes descargar hoy en día del bazar por, no sé si por 4 euros... El alquiler digital este de... En el momento que le das al play, tienes 24 horas para poder verla todas las veces que quieras. Yo ahora mismo, en mi condición, no podría, porque yo tardo en ver una película 3 o 4 días, entre las pausas, la cría, el no sé qué, el sueño, entonces yo... Nada, pero bueno, que eso de que el futuro digital, el futuro eran las descargas, pues ya lo sabía Emule antes que nadie, y JDownloader vino a sustituir al HD-DVD. Venga, no seamos hipócritas, que es que estos cabrones... Lo que hicieron es dejarnos con un trasto aquí, y a mí se me quitaron las ganas de comprar películas durante una temporada. Y de hecho, tardaron mucho en bajar los Blu-ray. Tardaron muchísimo. Sí. Era una bestialidad. Ahora ya están en un precio... Y ahora ya han hecho muchos 2x1, lo han bajado. Y de hecho, el día que estamos grabando esto, Warner ha anunciado que va a sacar algunas novedades o fondos de catálogo que vayan sacando y tal, al precio de 10 pavos de salida. Joder, está muy bien. Que, bueno, siempre los fondos de catálogo en lo de las películas no son la bomba, pero 10 pavos, una novedad. ¿Cuánto tardarán en sacar la edición definitiva de Star Wars? ¿Otra edición definitiva de Star Wars? Pues hasta el próximo formato yo creo que no... ¿En Blu-ray no sale? En Blu-ray ya va a salir en septiembre. Ah, pues va a salir. Va pero a salir, luego sacarán claro, otra más definitiva todavía. Pues supongo, pero bueno... Anda, que eso también es una buena de dejarte con las películas y diciendo que son películas y siguen funcionando, pero... Pero bueno, lo del HD-DVD es que merecía la pena decirlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Luego, mira, esto está bien porque es una que me he tragado yo y ahora una que te has tragado me tú. Me la he tragado yo también. A ver. La cámara de Microsoft, de Xbox. ¿Estás hablando de Kinect? No, la cámara... Es que no, el futuro de las cámaras es Kinect. pero el principio era la supercámara de You Are in the Movies. Que era como un iToy, pero con pausas anticlimáticas de poner gestos y caretos en la pantalla. Ajá, pero esto iba a ser como el iToy. Sí, sí, yo tenía el iToy. De hecho, he pasado antes de que se inventaran los party games, así como cosa generalizada y casualera. Los iToy eran la caña. Y muchas fiestas, cuando yo hacía fiestas en mi casa, fíjate, eso triunfaba y sigue siendo muy bueno. Juego de baile ese, sí, sí, maravilloso, de Play 2. Claro, y el iToy 2 y el iToy 3, que son acojonante. Bueno, bueno. No, ahora, o sea, esto y ahora esto se llama la cámara de la Play, se llama PlayStation Eye, pero bueno, pero el verdadero Eye es el que te llevaste el dolor tu... que yo lo bueno es que la pillé en una liquidación. Ajá. Porque eso costaba 60 o no, o sí, más. Era 60 con el juego. Con el juego yo lo pillé por 29 con el juego, que ahora se puede conseguir por 9 euros en Zavi. Que la cámara como webcam no está mal. La cámara creo que tenía una definición bastante aceptable. Sí, sí, sí. 1,3 me parece que era. Ah, pues bueno. Como, pues... webcam, como webcam no está mal. Pues tampoco es tan... A ver, pero es que si es para hacer una videoconferencia no necesita ir en National Geographic. Es una cosa medio aceptable. Pero bueno, esta cámara se ha utilizado... ¡buah! Una barbaridad. Se ha utilizado en el You Are in the Movies, que iba con él. En la segunda... En el You Are in the Movies, creo que también. En... ¿cómo era ese de las películas? De hacer películas. El You Are in the Movies. Yo me sé otro juego. ¿Sí? Que sacaron gratuito. Gratuito. En el arcade. Hostia. Se llama Totem Ball. Y está, o sea, considerado... acabo de flipar. Otro juego para la cámara y además gratuito. Esto no puede ser. Esto es un fallo en Matrix. ¡Ah! Han hackeado mi mente. Es una opción que tú tienes. O sea, Pink Days Revival. Dios, todo. Lo único es que está considerado uno de los peores juegos del Live Arcade, pero de la historia. Madre mía. Te invito a que lo pruebes. Seguro que a ese de Crack le gusta. Pues posiblemente, porque ese de Crack es un oyente nuestro, que además tiene un gusto diferente al de los demás. No, oye, pero que está muy bien, ¿eh? Y él tiene su criterio y lo defiende. Sí, sí, me parece absolutamente respetable. Pero vamos, me encantaría una reseña de Totem Ball combinada con DS de Crack. Sería la bomba. Totem Ball lo voy a jugar, coño. Hay otro juego que utiliza la cámara. ¿Cuál? El Burnout Paradise. ¡Ah! Que para hacerte la foto del carnet y luego, pues cuando te pegas una hostia online, que te vea a la gente calvo al de turno y se rían de ti. O sea, cuando te pegan la hostia, pues bueno, igual que el de la... Oh. Exactamente, que se rían de ti. Ya. Mira, hablando de Cachivache. De Bache y Cachivache. Nos ha sugerido Cool Hansel controles de movimiento que al tiempo se hacen mejores. Y que toca comprar un accesorio para que responda bien. Le hace el Wii Motion Plus. Que luego el Plus es el ostión que te pegas cuando ves que no hay ningún juego que lo aprovecha. Eso es otra. ¿Qué juego lo aprovecha? El de golf. El Tiger Woods y uno de... ¿Y ese de... ¿Es Red Steel 2? El Red Steel 2. Y luego uno de tenis también. Sí, ese de Nadal y tal. Y ya está, ¿no? Sí, pero incluso María José estuve tentado en comprármelo. Pensando en comprárselo. Pero claro, ¿para qué? Sí. No, sí, el Wii Sport Plus. No, el Wii Sport Resort. Sí, el Resort. Sí, mira, ese medio. Pero bueno, son 20 euros de un trasto que va a utilizar para y el juego. Y se supone que es un... La gracia de los cabrones de Nintendo es que esto va destinado pues a gente que tenga su Wii... con sus tres mandos, cuatro que hayan podido ir raspando poco a poco para jugar toda la familia. Claro, le sacan esto y de repente dicen, oye, que necesitáis esto. Venga. Para jugar bien. El auténtico movimiento es este. Toda la familia ahí haciendo bote. ¡Venga, abuela! ¡Venga! 20 euros y la mujer ahí con su mano. Son cuatro mandos, abuela, hay que poner 80. No, la abuela paga el suyo, cada uno paga el suyo. Bueno, pues al final vas con 80 pavos y es verdad que habéis podido jugar a eso, pero a poco más. Pero lo bien, que lo bonito que es una familia unida comprando cosas. Pues oye, tan unida como los instrumentos que tengo yo aquí por mi casa de Rock Band y de DJ Hero, que de repente nos dijeron, oye, que ya no vamos a hacer más juego. Eso es grave, pero todavía más grave me parece, porque todo esto son por historias corporativas, que es una putada. O sea, yo, por ejemplo, tengo... ¿Ya da dinero? No, aparte de eso, pero es otra cuestión. Yo tengo mi equipo de Rock Band, ¿no? Y lo tengo para Wii. Pero tengo la Xbox y tengo la Play 3. Entonces ahora mismo, ay, mira, es que quiero jugar online, me quiero comprar un Rock Band porque quiero jugar online contigo y con Pedro y con fulanito de tal. Me tengo que comprar otro juego de batería, otro juego de guitarra, otra cerveza y un... Bueno, el micro no. El micro ella sí no que te sirve. Va a fallar. El micro sí que sirve. Sí. Pero por lo demás, es una putada. No, es ridículo y una estafa. Y no eso, y eso, y hay cosas cosa. Peores. No, hay pero escucha, es que dentro de esto está lo... Porque en Play y en Xbox tú puedes tener la batería de Rock Band o la batería de Guitar Hero y te vale para todas. En Wii no. No, cuidado. La primera, el primer set de instrumentos de Rock Band no era compatible con Guitar Hero. Y las primeras guitarras de Guitar Hero no son compatibles con Rock Band. Hasta que alguien no me dio ahí las compañías y dijeron, oye, que sois unos hijos de puta. Seguro que dijo eso, hola, estimados señores, son ustedes unos hijos de puta. ¿Hagan esto bien? ¿Qué tal? Hombre, yo lo que leí es que Sony y Microsoft les dijeron, oye, nene, aquí ponernos de acuerdo. Hombre, porque no puede ser que te diga igual. Y los de Wii dijeron, estaban ahí jugando con la abuelica y todo eso y no se dieron cuenta. Y además, cosas cojonudas. Tú, por ejemplo, para algunas cosas, para la guitarra, tenías que tener aparte un Wiimando, un Wiimote. Sí, que tenías que insertarlo. Y tenías que insertarlo. Yo esa mierda no la he tenido, porque yo ya cogí la del Rock Band, que esa no lo tenía. Ese claro, pues, sin embargo, lo de Guitar Hero, el set de instrumentos y eso, sí que te exige meter un Wii Motion en cada uno de los instrumentos. Madre mía. Que dices, por favor, y eso si solo putada. Tengo un mando... Y no tengo amigos y quiero jugar yo solo a esto. Bueno, si... tengo un solo amigo. No sé, es una abuela, putada, dame los 20 euros de tu Wii Motion Plus que voy a comprar un mando a mi amigo. Es que han jugado muchas veces con nosotros. Yo, por ejemplo... Y seguirán jugando, hombre. Yo, por ejemplo, le regalé a mis cuñados un Rock Band. Un Rock Band 1. Porque tenían los instrumentos para la Wii, se lo habían comprado, tal... Se lo regalé, lo pusieron, no les funcionaba. ¿Y la porque tenían lo del Guitar Hero. Solo podían cantar. Joder. Yo sí sé que hay incompatibilidad. Yo tengo el de Rock Band y, por ejemplo, hasta al Guitar Hero World Tour, uh-huh, ese no iba. Uh-huh. A partir del Guitar Hero 5 sí que eran compatibles. Claro, pero es que eso es horrible. Es horrible. Tú imagínate la persona que sea super fan, que solo tenga una Wii. Le encantan los juegos musicales. Se ha comprado su set de instrumentos de Rock Band. Se ha comprado su set de instrumentos de Guitar Hero World Tour. Y de repente le han dicho, oye, que esto ya no da dinero, no vamos a hacer ningún juego más. Hombre, lo bueno es que han salido muchos. Se puede comprar Guitar Hero Van Halen. Se puede comprar el Guitar Hero... Hay un Guitar Hero de Miliki. Seguro que saldrá... Pues el que le faltó por hacer, hasta matar la gallina de los huevos. Por eso no repuntó. En eso. Algún momento, estoy seguro que podremos utilizar nuestra guitarra. No, de todas maneras, Guitar Hero y Rock Band, sí que ha cerrado, pero Rock Band no. Rock Band sigue. Y además, tienen intención de seguir sacando cosas. Además, cada semana sacan sus contenidos. Más o menos. Y sus DLC. Que bueno, pues es verdad que lo muchas veces es vendido a precio de oro. Pero si tienes una cuenta china, pues el oro es oro del que cagó el moro. Entonces sale más barato. Sí, sí, sí. En fin. Yo creo que más o menos de cachivache. Bueno, lo de DJ Hero, pues al menos tenemos dos juegos. No uno solo. Yo lo de DJ Hero me lo he comprado hace cosa de un mes. Y con conocimiento de causa. Pero ahora me lo he comprado de importación. Y el 2 con su controlador y tal, que lleva los dos, el 1 y el 2, con lo cual pues tú te gastas 40 o 50 euros, tienes lo que tienes y cuando se muera, pues ha muerto. Pero es divertido. Una putada, imagínate que alguien es súper fan de esto, se lo ha comprado todo de salida y quiere ampliar la experiencia, quiere más canciones. De vez en cuando salen más canciones a 8 euros, el pack de dos canciones. Pero es que a lo mejor... Tiene Lady Gaga a tu casa a cantarla. Y tú mientras le haces los... ¿Por qué no? No lo entiendo. Pero bueno, eso también es... Los precios de algunos DLC son también bastante jodidos. Yo es que hay un conocido, me dijo hace tiempo, hablando de un bar. Hay un bar... Bueno, era cuestión de un bar que estaba lleno de gente y estaba hasta el culo. Y era súper barato. Entonces, uh-huh, tú decías, pero mamá, ¿esto cómo puede ser rentable? Es que claro, si tú vendes... la cerveza a 5 euros y vende una, pues a lo mejor te saca de beneficio 5 euros. Pero si la vende a 1,5 euros, vende 500. Y de esas 500 te saca, pues no tengo ganas de multiplicar ni de dividir ahora mismo, pero te saca un huevo. Entonces, yo no sé cómo nos cogen el modelo del App Store, por ejemplo. Que la cantidad de dinero que me he dejado yo en el App Store, me he dejado yo más dinero que en Xbox Live y que en PlayStation Network yo juntos. No, yo no. Tú es que te lo has currado. Pero, pero yo sí me lo dejo, yo me he dejado más dinero y me seguiré dejando. Hablando de dejarse dinero en todas estas cosas, luego, esto, a ver, no es owned porque, a ver, yo he actuado de forma legal. Yo me he comprado muchos juegos, muchas tarjetas de puntos, muchas tarjetas prepago de PlayStation y resulta que muchas veces pues los piratas se han podido bajar todo lo que yo tenía, pero así, en una tarde. Y eso me jode. Pero ¿en qué plataforma estamos hablando? Estamos hablando en Xbox y en Play y en Wii. O sea, ¿esos piratas son los que usan cuentas chinas? ¿O? No, estamos hablando de... Pues, hoy en día con los hackeos se puede piratear todo. Sí. Y estamos hablando de que hay veces que yo he pagado 10 pavos por un título descargable que he considerado que era de puta madre o que era una mierda, pero no lo sabía o tal. Mm. Y resulta que esto es el... Pues, el WiiWare es pirateable al 1000%. Sí. Y es terrorífico, o sea... A mí me jode todas las veces que he pagado por un juego y luego resulta... En fin. ¿Cuánto te has dejado de un WiiWare? En WiiWare solo he pagado el juego ese que analizó Pedro, el Muscle March. Ese de lo gay. Hombre, pues entonces fue dinero bien empleado. Ya está, eso es lo único que he pagado yo en WiiWare. Estamos locos. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, yo... a ver... Vamos a ver el guión. Es que yo hay un tema que quiero comentar. A ver. Porque me tiene requemado la sangre. Esos juegos que no tienen ningún tipo de... O sea, no tienen nada que tú puedas utilizar online. O sea, juegos que no son ni multijugador. Juegos que no tienen nada. Pero por cojones te obligan a estar conectado para poder jugarlo. ¿Como Final Fight? Como en la Play, por ejemplo, el Final Fight. Si tú no estás conectado, no puedes jugar. Cosa, ¿qué pasa? Esta semana está jodida PlayStation Network, pues Final Fight no lo puede jugar. Dice, ay, me lo voy a comprar porque tenía muchas ganas. Para estas vacaciones darle caña, da igual. Y de repente, un juego que no necesita el online para nada, no lo puedes usar. De Capcom, otro que es de Capcom, que le pasa lo mismo también, Bionic Commando Rearmed 2. Igual. Entonces, lo se mismo. Supone que son medidas de protección, pero medidas son de protección de mierda. Pero ¿para qué esa medida? O sea, esa medida de protección, vamos a ver, si lo que estás jodiendo es el tío que se la ha comprado. En PC... En Assassin's Creed 2 lo hicieron y recibieron hostias por todos lados. Y a la semana o dos semanas los piratas se lo zumbaron. Yo, si soy un comprador... Yo me lo compré en Xbox. Pero si yo soy un comprador original de Assassin's Creed 2 en PC, a la semana siguiente me estoy descargando la versión pirata porque me deja jugar sin que me den por culo. Es que o sea, habiéndomelo comprado. Eso es horrible. Tú, hoy día, además, que la movilidad está a la orden del día. O sea, tú puedes tener un portátil potente que te permite jugar a tu juego en donde tú estés. Pues estás aquí, oye, que me voy a ir a la playa o tal, me voy a llevar el portátil o en el tren o donde me salga de los cojones jugar. No puedes jugar ni a ese, por ejemplo, al Dragon Age 2 tampoco. Es que eso me parece una estupidez. Y no tiene nada online. No tiene nada online. Yo he vivido un montón de años en el campo. Antes de venirme a... Sí, ahí no podría jugar. Claro. Es que además tú estás jugando... Y yo había veces que me tenía que llevar a casa de mi novia la consola a decir... ¡Oh! Internet, por fin puedo comprar los descargables de los que todo el mundo habla. Claro, tú imagínate que yo sin tener ni puta idea me compro eso y me dice... No estás conectado, no puedes jugar. O mejor todavía. Y encima yo le he pagado los 10 pavos por los que lo venden. Que tú estás jugando, tal, y llevas bien una partida avanzada y estás de puta madre, de repente hay una caída en la conexión por no sé qué, y la partida tomas por culo. Es que es ridículo. El hecho de que un pirata tenga más beneficios que tú es una putada. Pero es que... ese es el veneno que queríamos sacar. Seguro que también hay veneno en alguna persona que haya podido probar All Points Bulletin. Yo no fui de ellos, pero me solidarizo con ellos. ¿Qué me cuentas de eso? Eso fue criminal. Resulta que Es un juego online que además, bueno, durante varios meses antes, los típicos reviews. ¡Tremendo! ¡Wow, esto va a ser la reoja! ¿Qué pasa? ¡Una revolución de la acción online! Salió, se ve que no tuvo el éxito que esperaban y a los 3 meses o 4 meses... Y que lo sacaron a medio. Aparte. Yo es que no lo he jugado ni tú lo llegaste a probar o no, algo, ¿no? Solo lo que se comenta, vamos. Y es que no me... No, no, estamos locos. Bueno, pero que a los 2, 3 o 4 meses como mucho, dicen, esto no es rentable, a tomar por culo el servidor. Con lo cual, el online, a tomar por culo. Tú imagínate a alguien que se ha gastado 60 pavos en claro. tienda... Pero escucha, que ahora han dicho que van a sacar la segunda parte. A ver quién es el guapo que se la compra. Solo alguien muy osado... Que pero quiera... hostia, si hasta los servidores de la prisión, el juego ese de Dynamic, lleva ya más años que el software funcionando. ¿Siguen funcionando? Yo creo que sí, no lo sé. Pero me refiero, joder, aguanta un poco. Es una putada. Esto además, lo curioso, es que la gente que tenía Steam, sí pudieron cambiarlo por un juego de Electronic Arts, pero sin embargo, los que lo compraron en tienda... ¿Se comieron un mojón? Pues tienen un pisapapeles cojonudo. Como el legendario de Games Ahead, ¿no? Como el legendario de Games Ahead. Bueno, otro bueno, la saga Pro Evolution. Hombre, eso... Es que toda la saga es un owned en esta generación, ¿eh? Sí, sí. Pero fíjate que todos los años el mismo rollo. ¡Oh! Pro contra FIFA. ¡Oh! ¿Quién gana? Y luego siempre sale ahí en la Joy Consola. Diferencia de un puntico, dos punticos. Este año sí que es el bueno. Hemos implementado una serie de novedades que van a cambiar el mundo del fútbol. Vuelve, Pro. Vuelve un grande. Los del Pro tenían que hacer sentarse y decir, este año no lo vamos a sacar. Vamos a hacer un DLC que lleve una actualización con los jugadores y nos tiramos 2 años pues reestructurando el juego. Van a tener que entrar unos hackers en Konami y borrarle todo el programa para que hagan como los de Sony. Que rehacerlo desde el principio, porque llevan el mismo motor desde... Si hay un hacker que nos esté escuchando, por favor... Fóllate a los de Konami. Que tengan que rehacer el Pro. Teníais que haber empezado por ahí, porque vamos. Vaya tela. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Oye, ¿sabes? Antes con el tema de... No, espera. Online. Cheto en el online. Resulta que, claro... Sí. Tú modificando tu Xbox y, ojo, sobre todo la Xbox, podéis meterle unos parchecicos a los programas para sacarte todos los logros que quieras y incluso también en el juego este, ¿cómo se llamaba este que imitaba el Call of Duty? El Modern Combat de Play 3. Sí. A la semana de salir, los hackers han conseguido ventajas en el juego, vamos, reventaron el juego. De repente tú estás jugando contra alguien, le estás disparando a la cabeza 10 veces y el tío se queda sonriéndote. Yo he de decir que cada vez que he jugado a un juego de eso online tengo la sensación de que todo el mundo está hackeado menos yo. Ya, te pones independientemente prestigios, medallas, no sé qué, y tú ves no, que parece que va una pistolica de agua. Se veían vídeos de gente... Sí, sí, sí. Haciendo locura o atravesando paredes... Y en plan, esto como la visión de los Vengadores, ¿te acuerdas? Hombre, que disminuye su densidad. Claro, pasa... Oye, de repente... Super Deimos, pasa el programa 5 segundos para adelante, que vamos a hablar de cómic. Como madre, cuando... Qué grande la visión. Cuando altera su densidad para pasar a la hora de las paredes y luego se vuelve diamante para pegar una hostia. Dios. Pues aquí era algo así. Lo que pasa es que era con la densidad disminuida siempre, pero siempre invulnerable a las balas. O sea, una locura. Como el Barça, más o menos. No diremos nada. Nada, nada. Consolas por fascículos, tío. Bah. La Xbox. En eso es una puta maestra. Para... a ver, esto está hecho con el objetivo de no encarecer la consola. Porque es que entiende que... Yo tengo ya claro que después de una consola vienen unos 100 euros de gasto. Más o menos. Según la consola que sea. En la PSP, pues tu tarjetica de memoria de la Pro Duo, no sé qué, ahora mismo están a precios accesibles. Pero cuando yo me la compré, costó una pasta. Sí, me sí, costó sí. 40, 50, yo qué sé, ¿no? Bueno, sí, sí, una fortuna. En la Play 3, vamos a ver, esto Dios tiene. Si te compras la Play, tiene ya. O sea, y la Xbox, no sé si tendrá el mismo problema, que no llevan el puto cable HDMI. Pero si todo el mundo ya que se compra una consola ya tiene una tele con HDMI, ¿no? Pero ¿por qué no, coño, no te la ponen? Pero ¿por qué no? Porque ellos se ahorran el cable. Yo cuando me compré... Ellos no se ahorran el cable. No, yo sé lo que hacen es abaratar costes para que a ti no te salga más caro. No, pero además es que hay otra. Los de Play, los de Sony dijeron que además dejaban la libertad al usuario para que pudiera adquirir el cable HDMI que fuera más en función de sus necesidades. O sea, es que hay tantos y tan diferentes y con tantas... Hostia, ponme uno, luego si no me gusta lo tiro. Claro. Mira, me vino un cable que yo digo... Hace 15 años yo jugaba con mi Mega Drive en un puto RGB. Pues exactamente, digo, es que con ese cable me podría ir a la tele del camping. Yo pasaba los veranos y jugaba mi Mega Drive y podría seguir jugando con eso. Eso es una locura. Que bueno, tú sabes lo que pasó con Mass Effect en Xbox y supongo que... Lo de las letras pequeñas. Lo de las letras pequeñas, que claro, si ya nadie, o sea, bueno... Seguro que hay alguien, pero ahora mismo el precio que está en las teles, si te has gastado 200 y pico, 300 en una consola, te gastas 100 y algo en una tele, aunque sea pequeña. Que sea de HD, que tenga HDMI. Cojones. Yo también, con la Xbox es que tengo ahí mucho resquemor, porque el tema de los mandos, o sea, hijos de puta, me están sacando mandos con pilas y me meten las pilas. Pero las pilas para sacarlas y meterlas son un coñazo. Claro. Una la tuve que sacar con casi unos alicates. Claro, o sea, tenemos las pilas esas y sin embargo, tú me estás sacando desde el día 1 un kit carga y juega. Que las baterías se te follan. Yo tengo dos baterías y no sirven. Las puedo tirar perfectamente. Además de esto que te has tirado 2 horas cargando la batería, pones a los 5 minutos. Se te ha ido. Para nada. Luego, el wifi de la Xbox. Es que para no encarecer no le hemos puesto wifi a la consola. Claro que no. Para no encarecerlo hemos decidido cobrarte 80 pavos si quieres conectarte por red inalámbrica. Y otra dice, bueno, para no encarecer me voy a comprar el modelo más humilde, la Leaf Arcade. Claro, cuando luego te das cuenta que no puedes jugar a una puta mierda porque tienes que guardar partida para todo. Tenías opción de o comprarte la tarjeta esa que hemos dicho antes. O comprarte... De memoria, que te costaba 30, 40, 50 euros, yo no me acuerdo ya. O comprarte el disco duro, que al final te lo acabas comprando. Y luego dices, no puedo ir a una tienda y buscar. Sí, póngame un disco duro de 500, de 5.400 revoluciones. No, tienes que comprarte el oficial de tal y de cual. Lo más humillante de eso... Carísimo de la hostia. Es que tú te puedes comprar casi un disco duro... Con 10 veces más capacidad por el mismo precio. Te la puedes comprar. El de 250 GB estaba hasta hace poco a 99 euros. Ha habido ahí unas liquidaciones que ha habido en algunas cadenas, porque el disco duro antiguo de la Xbox Fat, digamos, lo han retirado del mercado. Entonces hay algunas... Bueno, GameStop, por ejemplo, ha hecho una liquidación de la cual es una leyenda urbana, porque cuando hemos llegado no quedaba ya nada, nunca. Yo puedo confirmar que eso tuvo lugar... Tuvo lugar, pero yo no vi nada. Tuvo lugar durante una breve hora. Sí, porque eso, que se vendió ese disco duro por 25 euros. Por ejemplo, un mando inalámbrico de la Xbox con el Fable 2 y el Halo Wars por 15 pavos. Yo fui el lunes a preguntar y me dijeron que nada más salir en Twitter, porque esto salió por Twitter, había desaparecido todo. Sí. Bueno, me refiero que eso... Tú ahora te vas a comprar uno en un sitio con este de liquidación, o uno para la nueva consola, para la versión Slim, y vale 80, 90 euros. Y tú te vas y con ese dinero te puedes comprar uno de 2 teras de cualquier sitio, y más rápido y más... O sea, pero claro, no es compatible porque no le merece la pena. Esto es una locura, pero en fin. Oye, si te parece, tampoco nos vamos a tirar aquí mil años cagándonos en la puta. Podemos hacer otro episodio otro día también, si acaso. No lo sé. ¿Tú qué dices? Sí, no, ya está bien. Llevamos 3/4 de hora cagándonos en todo. Pues, okay. Verdad. Bueno, pues oye, dejamos el resto de propuestas que nos han hecho. Por ejemplo, tenemos propuestas de Cookie, nuestro oyente valenciano. Arzan nos ha dicho también varias recomendaciones. DS de Crack también. Y bueno, también tenemos que escuchar la opinión de Salva Spin y de su primo, que están por aquí, han estado callados todo este rato. Son más educados, no se les ha oído. Y yo creo que los vamos a dejar quizá para el próximo programa. Muy bien. El próximo programa, o cuando digamos de hacer la segunda parte de esto, vamos. No, el próximo programa. Como somos tan impredecibles. No, el próximo programa. Bueno, ya que estamos... Ya que estamos así en caliente, y esperamos haberos calentado también a vosotros, esperamos que en algún momento hayáis dicho, qué hijos de puta, eso me pasó a mí también. Os vamos a instar a ir a nuestro foro, www.confesionesdeunjugador.es, en la sección de videojuegos, que busquéis el post relacionado con esto, o en el mismo post del programa. Y os cagáis con nosotros. Y os cagáis en la puta, porque vamos a apuntarlo todo. Vamos a decir vuestro nombre y vamos a decir, oye, pues que sepáis que este se caga en la puta de esto. Porque queremos saber vuestra opinión, es una cosa que ya está bien, coño. Siempre están todos los programas aquí lamiéndole el rabo a las compañías y a todo el mundo, y nosotros hemos venido aquí a cagarnos en la puta. Deja tu guitarra de Guitar Hero, bájate de tu bicicleta de la Wii, quítate de Leo tu Vitatilis Dissensor y cágate en Thor. Es la hora, chicos. Estamos deseando escucharos. Pero nosotros vamos a ir a por otra cerveza, ¿no? Venga, venga. Hasta luego. Bueno, ya está bien por hoy, ¿no? Yo creo que sí. Con este llamamiento a los oyentes, más o menos, no hemos quedado bien. No nos hemos metido con los Pokémon ni nada. La semana pasada se habló mucho de Pokémon, esta semana nada. Y la jamega esa, madre mía. Tenemos que vamos a hablar un poco de los Pokémon, aunque sea como excusa para poner la foto de la tía esa otra vez. La tía esa disfrazada de Pikachu estaba muy buena, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, pero ¿sabes dónde se puede ver esa tía buena? Si es por aquí por Murcia, dímelo que me voy corriendo. Si es en el foro, sería en www.confesionesdeunjugador.es. Sí, efectivamente. Sin embargo, no la vaya a poder encontrar en Twitter. Confesiones de el número 1 J. Pero bueno, seguro que hay algún enlace que... Oye, en Facebook sí que sale. Buah, Confesiones de un jugador. Bueno, nada, muchacha, si nos estás escuchando, te queremos ver cómo evolucionas, cómo DJ evolucionas, como los DJs. Oye, decir que ha habido auténtica barbaridades escritas. Por ejemplo, hay uno que decía que esta chica disfrazada de Pikachu era especialmente efectiva con los Pokémon tipo roca, porque se la ponían como una piedra. Y luego hay otro que decía que también era muy efectiva con los Pokémon planta, porque estaba verde de envidia. Del que se la follase. Y Victoriño comentó que quería utilizar su látigo cepa en ella. O sea, mira, tanta creatividad, si se enfocara hacia el bien, sería, vamos, el renacimiento. Por fin hemos conseguido hacer un ejercicio de empatía que haga que tú te sientas como nos sentimos los demás cuando hablas, cabrón. Bueno, pues nada, tenemos que... Pablo, tienes que intentar buscar una foto que tenga que ver con algún tema de lo que hemos hablado hoy, que salga alguna tía, Lo puedo intentar, sin embargo, es delicado, porque luego a la hora de poner el resumen... O así, por las buenas, y tú pones el resumen y dices, ya, aunque no tenga nada que ver, ¡pah!, para que habléis un rato. Es que si no, la gente no habla, ¿eh? Esta Semana Santa han estado más apagados que el copón. Bueno, deciros que queremos vuestra participación, vuestra opinión sobre los programas, y nada, que estamos deseando veros por el foro. Chicos, despediros. Ha sido un programa, la verdad, que se ha bastante entretenido. Se han cagado mucho en la puta. Y nada, nos vemos por el foro. Pero en la del Pikachu, estás hablando que nos hemos cagado. Eso no es una puta, es una chica. Es una chica, no es una puta. Era para corregirle. Bueno, yo me lo he pasado muy bien. Ha habido buena comida por en medio, las patatas de siempre. Riquísimas, ricas. Y unas magdalenas caseras hechas por la productora. Ya te digo, las hemos mojado en leche de vaca. Sí. Y en leche de cebada. Sí. Y nada, pues siempre es un placer que por el foro se nos pasen este tipo de zagalas vestidas de Pikachu. Aunque se tiene copyright en cada pezón, ¿o hasta qué punto es libre? ¿Qué está pasando aquí? Yo es que soy un hombre comprometido, no le he mirado el copyright. Pero, en fin. Chicos, ha sido un placer. Por mi parte, sé felices. Esa muchacha es como los primeros episodios de Pokémon, que puede causar la epilepsia. Pues soy solo visionario. Hasta luego, chavales.